Así, muchos elegimos militar en el campo de la comunicación, aplicar a su reflexión y acción la perspectiva política desde la cual intentamos comprender la dinámica social, o sea, una perspectiva de clase. Para muchos de nosotros, la universidad fue nuestro primer campo de batalla. Discutimos las teorías de la comunicación mecanicistas, el funcionalismo, y ya en mediados de los 90 estudiamos la conformación de los multimedios gracias a los favores de los gobiernos de turno, y como paradigma de estos en Argentina, la historia y el presente del Grupo Clarín. No nos alcanzó. Tenemos más teoría crítica, más participación estudiantil, una universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. La clase trabajadora no solo no entraba a las aulas, sino que su incipiente proceso de reorganización, luego del genocidio dictatorial, comenzaba a desarrollarse con la organización de la fracción expulsada del mercado de trabajo, los trabajadores desocupados. Y así fuimos no pocos estudiantes trabajadores, no pocos también desempleados. Mientras discutimos la comunicación alternativa y la comunicación masiva en términos académicos, nos volcamos a colaborar en la organización de las áreas de prensa de los movimientos de desocupados, a crear medios alternativos y realizar análisis críticos de los multimedios. Con más o menos matices, este fue el trayecto generacional de muchos de los militantes que hoy nos encontramos al frente de radios comunitarias, periódicos barriales, zonales y partidarios, y en los últimos años de canales de TV comunitaria que transmiten vía aire o por internet. Por parte de quien les habla, al menos, siempre comprendía la comunicación alternativa como parte de un proceso de transformación social, no de manera aislada e independiente. Pensarla de esta manera nos obliga a descentrar el culto al ego periodístico y estético que esta profesión liberal pretendió enseñarnos. Si nos sentimos parte de un proyecto de cambio, por lo tanto, no somos el cambio, sino tan solo parte del mismo. ¿Parte necesaria? Puede ser, pero tan solo una más. En una época en la que el representante reemplaza a lo representado, en la que la palabra pretende sobreponerse a la acción, el periodismo, la comunicación, ocupan el centro de la escena. Allí, todo parece confundirse. Pero la palabra no reduce la desigualdad, no crea sociedades igualitarias, no une lo diferente. Sin los recursos materiales, las libertades se convierten en ficción, precisa Modesto Emilio Guerrero en el libro que hoy presentamos. Este programa, Latido Americano, nació junto a FM Moreno hace más de 4 años. No hay dudas que vio la luz como consecuencia lógica de una dinámica continental que comenzó a pararse de otra manera frente a la agresiva internacionalización del capitalismo, como necesidad de darle voz a un pueblo que se organizó, resistió y comenzó a trazar su propio destino casi como única posibilidad de supervivencia. No hay otra explicación para entender por qué nacimos entre los 4 programas que recuperamos el aire de la 90.1. No hay otra razón para comprender por qué fueron un puñado de oyentes los que pusieron el cuerpo para sostenerlo en momentos en los que las fuerzas flaqueaban y las urgencias pretendieron imponerse. Creo no equivocarme si sostengo que algunos de los que luchamos por reinventar esta radio lo hicimos bajo una consigna que en épocas de estudiantes rodaba en los pasillos donde cursábamos la carrera de comunicación. No se trata de comunicarnos más y mejor, sino de romper el aislamiento. Y si de estrechar lazos entre iguales se trata, los pueblos de América Latina en los últimos 15 años se han convertido en una referencia para quienes hacemos este programa. Y en ellos nos miramos para construir comunicación alternativa y comunitaria en nuestro país. Los estudiantes, mapuches y mineros en Chile, los campesinos y las mujeres en Bolivia, los pueblos originarios en Perú, los sin tierra en Brasil, los trabajadores uruguayos, los movimientos campesinos en Paraguay, la lucha de los forajidos en Ecuador, la resistencia incansable del pueblo colombiano en todas sus formas y la llegada al gobierno de Hugo Chávez a la presidencia venezolana debían tener un espacio destacado en el aire de esta radio, si éramos y somos consecuentes con nuestra clase, ideas e historia. Decíamos que somos hijos e hijas de una época, y Argentina es parte de ella. Así como señala su autor en el libro que hoy presentamos, respecto a la creación de medios comunitarios y alternativos en Venezuela, el derrotero de esta radio, desde su fundación, estuvo atravesado por la dinámica político-social argentina. Su recuperación en el 2006 no fue más que la manifestación tardía de la creciente movilización social y crecimiento organizativo que se vivió aquí, en Moreno, post-2001. El espectro radioeléctrico de nuestro distrito, en materia radial, está monopolizado, por un lado, por los medios de alcance masivo, privados en un 80%, estatales y gubernamentales los restantes, y por otro, por unas 16 radios locales, 14 de las cuales son privadas, comerciales y con fines de lucro. La 90.1 fue la excepción desde 1986, salvo por un periodo en el que por diversos factores se subió al tren de las radios que se ponen al servicio de los sueños de algún negocio para quienes mejorar su rentabilidad es la ley. Con la recuperación de esta emisora, recuperamos un sueño, el de participar de la creación de un espacio de expresión para las organizaciones populares del distrito. Para todos aquellos que están cansados de escuchar los problemas de tránsito en Capital y no saben de dónde provienen esos ruidos de bombos que ingresan por sus ventanas. Para aquellos comunicadores que, como nosotros, nos hartamos del ninguneo de los medios locales que censuran o tergiversan las manifestaciones del pueblo por miedo a perder la pauta publicitaria municipal. Pero también para todos aquellos que sospechaban que dirigentes latinoamericanos como Hugo Chávez estaban más cerca de Fidel o Sandino que de Videla y Pinochet, como siempre difundieron las agencias de noticias multinacionales. Chávez y Fidel, Cuba y Venezuela. Dos de los faros más luminosos entre las tinieblas de la etapa neoliberal del capitalismo. No hay dudas que hoy es un programa muy especial para nosotros. Pero no, porque es la primera vez que realizamos este programa fuera de nuestro estudio. Lo es porque gracias a la presencia de Modesto Emilio Guerrero y de su trabajo Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria, tendremos la oportunidad de analizar en profundidad una de las características más destacables de la Revolución Bolivariana. Ese apasionante, bello, dinámico y a su vez contradictorio proceso de transformación social que protagonizan los trabajadores y el pueblo venezolano. Según un informe citado por Modesto de la Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios del 2009, en los últimos 8 años se crearon aproximadamente 1.368 medios comunitarios alternativos. Sobre ellos, su relación con el poder, su rol en la construcción del poder popular, su inserción social y comunitaria, estaremos conversando hoy. Pero así como lo hicimos durante 4 años con cada país de nuestro continente, al abordar este tema, estaremos pensando en nuestra identidad, nuestra propia práctica, nuestras propias dificultades y contradicciones al momento de pensar, construir y proyectar comunicación alternativa, popular y comunitaria. Por todo esto, y seguro mucho más, los invitamos, las invitamos a pensarnos, a organizarnos, a criticarnos, pero sobre todo a construir juntos este y tantos medios como sean necesarios. Cun, cun. Latido americano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Cun. Para que el alma cun, cun. Junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Universo es tuyo y nuestro. Ay, voy. es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano este viernes 3 de diciembre del año 2010. Son las 7:20, van a ser en un minuto nada más aquí en la ciudad de Moreno. Estamos no en los estudios de siempre de FM Moreno donde hacemos Latido Americano, sino en el Salón del Banco Credicop. Acá hay gente presente y entre ellos tenemos a nuestros compañeros Daniela y Martín y también un invitado especial. Sí, creo que no hace falta mucha presentación, de todas maneras lo vamos a hacer. Así comenzamos este programa, se está acercando gente aquí al Banco Credicop. Esperamos que llegue aún más gente. Recordemos que se pueden acercar hasta aquí a participar de la presentación del libro de Modesto Emilio Guerrero, Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la Prensa Comunitaria, que arrancaremos en minutitos nomás con ella. Buenas tardes, bueno, nada, queremos agregar que además de estar presentando el libro, tenemos aire acondicionado acá en el Salón del Credicop, así que no estamos sufriendo como nos escuchan sufrir todos los viernes el calor del estudio, no los estamos invitando a eso, estamos acá muy cómodamente sentados con el aire. Bueno, Modesto, ya te presentamos, ahora te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá, no, compartiendo un programa abierto, fuera de muros tradicionales, además ruptura de lo convencional es muy hermoso. A sí. La orden para lo que quieran. Es todo un desafío para nosotros, te comentamos, decíamos, bueno, ¿cómo logramos una síntesis entre una estructura, una presentación de un libro y la realización de un programa de radio, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué sale. En primer lugar, esperemos que no resulte demasiado largo, el programa dura hasta las 10 de la noche, aquí estaremos transmitiendo, seguramente de esto va a depender mucho la participación del público, que además tenemos como un pequeño anzuelito para engancharlos al final. ¿Lo vamos a comentar ahora, Leo? ¿No? Lo vamos a comentar después. Ahora vamos a comentar que además de la presencia de Modesto y la presentación del libro, vamos a estar trabajando algunos temas, los que podamos meter en el día de hoy, aunque sean los que hemos seleccionado mínimamente. Hubo mucho chisme esta semana. No sé si vos te enteraste de algo, Leo. Estuviste escuchando cosas muy importantes que están pasando. Y no fueron pasando de Mirta Legrand. No, raro, ni de Jorge Rial, ni de la gente que nos tiene acostumbrados a ciertas noticias medio banales, por decirlo de alguna manera. ¿Viviana Canosa anduvo por América Latina? No. Yo creo que no la veo con la mochila, Sierra Costa, en un micro en Bolivia, no me la imagino. Aparecieron estos documentos de Wikileaks, así se llama la página donde aparecieron y se lo entregó a los 5 medios de comunicación más grandes de Europa, por lo menos. Todo muy sospechoso, ¿no? Desde la calidad de las noticias que empezaron a aparecer en esos cables hasta quién las difunde, quién las recibe, quién se horroriza por esas noticias. Vamos a estar charlando un poquito de las repercusiones del Wikileaks y el llamado de Hillary a Cristina. Lo tengo que decir. Eso seguramente va a ser interesante, vamos a estar conversando sobre ese tema y también sobre la cumbre que se está realizando en Mar del Plata entre hoy y mañana, la cumbre iberoamericana, países de toda América Latina, también obviamente de Europa, discutiendo sobre la educación básicamente, pero también, entre otros temas, se va a estar conversando sobre quién reemplazará en la Secretaría General de la UNASUR a Néstor Kirchner. Así que sobre estos dos temas vamos a estar conversando y algunos más que vayan apareciendo. Bueno, metiéndonos en lo que va a ser uno de los, el eje principal de este día, en primer lugar tenemos que decir que al final del programa estaremos sorteando uno de los libros de Modesto, que nos acaban de decir que podrán formar parte de este sorteo como hacemos todos los viernes en Latinoamericano. Pero antes de ir a la tanda y de pasar a una primer parte que está relacionada con la presentación de Modesto respecto a la escritura de este libro, conversemos un poco más de quién es Modesto Emilio Guerrero, para aquellos que no lo conocen. Nosotros sabemos que es escritor y periodista venezolano, así lo presentamos cada vez que hablamos con él, que entre otros libros escribió ¿Quién inventó a Chávez?, que fue traducido a dos lenguas. ¿Es así, Modesto? Alemán y portugués. Alemán y portugués, tiene 8.000 ejemplares vendidos. Sí. Y hace poco editaste dos libros este año, serían, sobre los 10 años de la Revolución Bolivariana. Que tuvo una edición en Venezuela Ahora, bajo el nombre de 12 dilemas de la Revolución Bolivariana, porque le metí 100 páginas más de investigación y de novedades analíticas. Y ¿Quién inventó a Chávez?, como adelanto informativo, se va a publicar en Venezuela con 40.000 ejemplares, actualizado con 3 años. Chávez sigue inventando vainas, así que van 3 años desde que se publicó la obra. Y la editorial El Perro y la Rana de Venezuela, que es del Estado, la editorial popular, va a hacer una edición de 40.000 ejemplares para el año que viene, cuando se vencerían los derechos que le vendía la editorial española. Y si no se vende, lo vamos a publicar igual. Si no se vencen los derechos. Pero además, sos escritor de cuentos, de literatura. Por ahí comencé. Sí. Por ahí comencé. Y lo sigo haciendo en los ratos libres, en los tiempos muertos de los trenes, de los autobuses, de las esperas en los bancos o donde tenga que estar, o en una entrevista que lo suelen a uno hacer esperar mucho. Y entonces lo sigo haciendo, poesía y cuento. Cuento corto, generalmente, pero me los guardo porque es más fácil, es más urgente publicar lo otro, nada más. ¿Y artículos periodísticos seguís escribiendo? Porque sé que acá en Argentina escribiste. Casi todos los días escribo alguno, sobre todo para la prensa venezolana de Bolivia y de El Salvador, que me publica en forma regular, y un diario web español llamado Rebelión. Y acá, más o menos uno cada semana en Página 12 o en el diario El Tiempo, donde me publican sin tocar una sola sílaba, y por eso lo hago. ¿Vos llegaste en el año 96 a la Argentina? ¿Es así? 95. 95. Sí, sí. ¿Cómo llegaste? Antes pasé y eché algunas vainas, me crucé con algunas cosas, me fui a Brasil 2 años, viví allá, nació mi hijo, y que es argentino de triple nacionalidad, porque la Constitución Bolivariana le da el derecho, y luego me instalé en forma de permanente estable desde el año 1995. Y antes de venir a Venezuela, a la Argentina, ¿qué hacías en Venezuela? En Venezuela ejercía la vida política y la vida periodística, pero la vida periodística a través de la organización política, es decir, periodismo militante. Era director del diario La Chispa, del semanario La Chispa, que era un semanario político como cualquier otro, que tenía mucha difusión entre trabajadores, sindicatos, trabajadores y corrientes sindicales llamadas clasistas o de actividad, que acá se llamarían algo así como combativas, y parcialmente en el sector del magisterio y en la vida política, porque era dirigente de una organización política nacional por la que fui electo diputado en el año 83. Entonces tenía una vida política, una vida periodística aplicada a la militancia, y hacía mucha vida artística a través de la pintura. Yo básicamente, originalmente fui pintor, egresé de la Escuela de Artes Plásticas y luego me crucé con varias cosas en el camino. Y entonces hacía mucha pintura y daba clases de eso. Bueno, Leo, Daniela, la presentación de Modesto está realizada. Recordemos que este programa se está escuchando en vivo por internet en todos los que quieran sintonizarlos en diversas partes del mundo, en www.fmmoreno.com.ar, y que las vías de comunicación que tenemos todos los viernes siguen siendo las mismas. Así es, pueden comunicarse aquí con nosotros a Latido Americano por dos vías principalmente. Sí, porque hoy no estamos acá en piso con internet nuevamente, pero sí a los teléfonos 1561-540359 o 0237-466-559. Bien, y pueden entrar al Facebook, pueden entrar a Twitter, pueden seguirnos por la página, como decía recién Martín. Muchísimas formas de comunicarse con nosotros y hacer preguntas y conversar con nosotros y consultar. Y participar del sorteo del libro también. Sí, recordemos que vamos a tener una estructura en lo posible participativa con el público. Queremos aprovechar la primera vez que hacemos este programa fuera de nuestros estudios, la presencia de Modesto, para que luego de las 8, cuando ya empecemos a abrir las preguntas de parte nuestra respecto al contenido del libro y de parte del público, participen aquellos que están acá y, por qué no, también aquellos que están en sus casas escuchando o aquellos que puedan mandarnos algún mail y transmitir a través de esta vía la pregunta que pueda surgir luego de que Modesto nos presente este libro, Medios y Poder en Venezuela, a Porrea y la prensa comunitaria. Les quería contar, perdóname, que es probable que estén reproduciendo el programa, si hicieron el enganche, no lo chequeé, en Caracas a través de Aporrea. Ellos tienen un sistema multimediático, es la página web, el diario, pero tienen además un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela y un programa de televisión muy amplio. Y entonces iban a hacer el enganche para, no sé cómo, esperemos que WikiLeaks lo permita, para hacer la transmisión en directo. Lo que sí estoy seguro es que muchos amigos o compañeros o camaradas de Aporrea y relacionados con ellos en el medio periodístico, en la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, están escuchando por internet. Lo tendrías que haber dicho al final, ahora nos da vergüenza, nos va a agarrar el pánico escénico a los tres. Bueno, podría algún oyente que esté ahí conectado a internet, podría también chequear a ver si en Aporrea se está transmitiendo y confirmamos esta noticia realmente importante para nosotros que nos está dando Modesto. Así que esas son las formas. Pueden venir, como vino mucha gente que tenemos aquí presente, al Salón del Banco Credicop a participar de esta experiencia que estamos viviendo con la presentación del libro Medios y Poder en Venezuela por Modesto Emilio Guerrero. Pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359 y escucharnos y mandarnos toda la información que ustedes quieran. Le damos el pie a Mariano Castro, que tuvo la amabilidad de quedarse allá en los estudios de la radio y está manejando todos los controles centrales. Mariano, todo tuyo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Mi mujer en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas por tu estación de diversión. Que cuece bajo la oscuridad. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. Y seguimos aquí en Latido Americano, son exactamente las 7 y 33 minutos y estamos aquí en Merlo 2860 con público presente. Vamos a hacerlos aplaudir para que la gente nos crea, por favor. Me siento como las viejas broadcasting, pero bueno, aquí estamos en Latido Americano y estamos, como les decíamos antes, con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, que nos va a hablar, nos va a contar sobre el libro Medios y Poder en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Es un ejercicio de fantasía con realidad, ¿no? Presentar un libro en un programa abierto, porque radio es un acto de fantasía que se aplica de una manera tan curiosa como la palabra, a través del aire, en este caso, de FM Moreno. Lo primero que quiero decir es que el libro es posible porque lo escribí, en segundo lugar porque me lo publicó Ecoediciones. Es decir, yo le agradezco a la editorial Ecoediciones, que entiendo hace parte de la red Eco de Noticias, de Informaciones, por haberse comprometido y arriesgado con la edición y publicación de este libro, que tiene como razón de ser aportar para América Latina, aportar a la marcha del continente actual, en sus tiempos actuales, en sus desafíos actuales, en sus derroteros del presente, lo que en Venezuela se ha podido hacer desde los medios comunitarios y desde los medios públicos, que no son más que la expresión de la vida política y de las libertades democráticas de cualquier sociedad. Ese es el aporte. Cómo se relacionan, cómo deben relacionarse y cómo se relacionan en la vida real medios de carácter distinto, como un medio comercial, un medio capitalista que tiene como objetivo y razón de ser el lucro, la ganancia privada, la multiplicación de esa ganancia privada y que por lo tanto vive de la red comercial, sin la cual moriría porque no tiene otra razón de ser. Y otros medios que tienen carácter público, todos son públicos en la medida que hacen vida mediática para la sociedad, pero se llama público aquel medio que tiene que ver con el Estado o depende de la relación del Estado para la sociedad. Y esos medios públicos a su vez se dividen en dos en cualquier parte del mundo: los medios públicos estatales, a veces gubernamentales, y los medios públicos que no son estatales, en este caso los comunitarios en Venezuela, o alternativos, que es el nombre que más se usa. Entonces el libro aporta esa lección o esa experiencia, esa construcción. América Latina tiene más o menos 15 años de reconstrucción, o como dice René Zavaleta, un maravilloso sociólogo boliviano, que es el autor del concepto, una reconstitución de su ciclo histórico. América Latina comienza como proyecto en el año 1804 con la maravillosa revolución triple de los negros haitianos y continúa con la expansión hacia el sur de las revoluciones en los Andes, en el Río de la Plata y luego en la zona más caribeña. pero esa es la fundación. 200 años celebramos este año respecto de 1810, lo cual es una injusticia para los revolucionarios haitianos que fundaron el primer Estado negro, antimonárquico y libre de la historia humana. También recoge la revolución estadounidense de 1775 en la medida en que fue antimonárquica, pero más de la mitad del país vivía en estado de esclavitud. Entonces fue una contradicción que se arrastró hasta los años 60, finales. La revolución latinoamericana avanza mucho más que la norteamericana o estadounidense porque deja plantadas sistemas, modos de vida y de sociedad superiores a las europeas y a la propia norteamericana, porque arroja muchas de las secuelas de la explotación y de las formas de opresión heredadas por el colonialismo portugués, español y holandés e inglés en América, en lo que llamamos hoy América Latina. 200 años después, estamos ante desafíos, retos, dudas, conflictos, grandes problemáticas y dilemas tan importantes como los de 1810, solo que de nuevo tipo o para la nueva época o para nuestros días. El periodismo se dedica, un periodista chileno decía que el periodismo es la piel del poder, o sea, el órgano más sensitivo en el sistema de poder. Algo de razón tiene con esa metáfora, porque cada vez que tocas el periodismo o tocas al periodismo, el periodismo toca puntos sensibles del poder económico o político, incluso de poderes que no son económicos ni políticos, se forman escándalos o se revuelve la vida social y sobre todo la de los titulares de prensa y las instituciones. Entonces el periodismo cumple, es una labor de especialistas, pero no es una labor estrictamente especializada en la medida que recoge los grandes problemas de la vida social. En ese sentido no es como la mecánica o la relojería, que cumple una labor social muy importante, pero no en la escala y del grado de sensibilidad que tiene el periodismo, porque el periodismo son libertades comprimidas en ejercicios de derechos. Tener un medio, poseer un medio o usar un medio o acceder a fuentes de información es un privilegio, pero también es un derecho. Y ese derecho tiene formas de regulación y, sobre todo, debe tener claridad sobre lo que debe hacer como medio y como periodista y como agente de información respecto de los poderes establecidos. Lo que se muestra en este libro, Medios y Poder en Venezuela, lo que ofrezco para la experiencia latinoamericana actual, es que se puede construir un sistema de medios público, comunitario o alternativo, y público, estatal o gubernamental, para desplazar y tender a derrotar el sistema de medios privado capitalista. Ese es el objetivo que se ha logrado o se está tratando de lograr en Venezuela y en el que se ha avanzado muchísimo. Y por eso le dedico ese libro, porque había que mostrarlo. No es fácil lograr eso. Fíjense ustedes que Dilma Rousseff en Brasil casi es derrotada por el sistema de medios de la oposición anti-Lula en Brasil. Fíjense ustedes que en Argentina hubo que reformar el sistema de medios para poder intentar desplazar una parte del poder monopólico de un medio que hace parte de un grupo económico que tenía el control o mantiene todavía una parte del control de casi todo el espectro de información, entretenimiento, publicidad, pornografía, internet y cualquier otro sistema de servicios ligeros que usa la sociedad para reproducirse. Bueno, si es necesario reformar una ley para modificar el poder de un monopolio, lo que Venezuela muestra, y yo analizo y dibujo en este libro a través de datos, análisis y estadísticas, es que se puede no solo modificar una ley, que ya es un hecho de avanzada, como el caso de Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que son los únicos cuatro países que han afectado su sistema legal de regulación de medios. El resto de los países se han negado y van a tener consecuencias negativas seguramente por haberse negado hasta ahora a comprender que hoy el sistema de medios es el principal sistema de control social que antes ejercían otras instituciones, hoy lo hacen los medios en la sociedad contemporánea por la irradiación de poder que significa la reproducción simbólica en la sociedad contemporánea por la multiplicidad tecnológica que existe. Además, por el grado de concentración de esos medios y centralización económica y de la urbanización que hace que ellos adopten o adquieran un poder jamás imaginado hace 50 años. Todo esto tiene 50, 60 años, esta historia de cómo los medios se han construido como grandes monopolios sociales, económicos, políticos y morales, porque conducen la conducta de millones de personas. Venezuela muestra, el caso venezolano, la experiencia venezolana muestra que se puede derrotar monopolios, que se puede desplazar tectónicamente el poder o el sistema de poder monopólico sobre los medios, y más importante o tan importante como eso, que se puede impedir otra monopolización, en ese caso gubernamental o estatal, de los medios. Todo monopolio es malo, sea estatal o privado, porque monopolio es el sustantivo que dice que se ahogan libertades. Si lo hacen las empresas o corporaciones privadas, es muy malo, pero si lo hace un Estado, es tan malo como que lo haga una empresa privada. Y en Venezuela se ha demostrado que se puede. Eso que a veces se creía y mucha gente todavía siente no se puede porque hace muchos años que no se hace, bueno, ahí se pudo, se está pudiendo. Se derrotó al principal medio monopólico que era Venevisión y se está derrotando al segundo principal monopolio de medios que se llama Globovisión, que más que un medio, que es la característica nueva del periodismo, se han convertido en partidos políticos. Uno lee Clarín y no sabe si está leyendo el boletín interno del capital o del grupo o de grupos capitalistas asociados que tienen expresiones parlamentarias, como todo partido, o está leyendo un periódico tradicional. Como es un periódico tradicional de papel, entonces tiende a confundir y es más grave, porque cuando hablan a través de sus propios instrumentos es más sencillo porque son partidos, pero cuando los partidos se autorrepresentan a través de medios es mucho más complicado, tan complicado como cuando se autorrepresentan a través de curas o a través de maestros o de conductores de masas o de agentes de televisión. En Venezuela se pudo mostrar eso, se está mostrando eso, es un proceso no concluido porque el proceso bolivariano no ha concluido, está sometido a contradicciones, pero el paso de avance que yo diseño o dibujo o muestro en el libro Medios y Poder en Venezuela es que se puede desafiar y ganarle espacio, aunque ellos tengan la ventaja del tiempo y la tradición en la construcción del sistema de medios. En Venezuela el diario más leído del país no es de papel, no es comercial capitalista, ni es del gobierno, ni es estatal. Es un medio web, se llama Aporrea, es un diario que renueva su información, es más que un diario, una agencia de noticias, cada 3 minutos, y surte a muchas redes de información en el mundo, que además lo traducen en varias lenguas, y sirve para Iberoamérica estar conectada a través de informaciones que no aparecen, sobre todo desde Venezuela, pero también tiene un ángulo de información internacional. Segundo, se han construido más de 1.300 medios en los últimos 9 a 10 años. De esos 1.360 medios, 320 o 40 tienen raíces sociales, o sea, son tan leídos, escuchados o audiovisualizados como cualquier medio de los que uno llama más media, en mayor o menor escala o rango, según la región del país. Si tú has logrado construir en 9 años 1.360 medios, son 1.300 agentes o actores de información, o sea, de realización de libertades públicas de prensa y comunicación y gestión de la comunicación y una democratización enorme del derecho de propiedad de la comunicación, que ha estado monopolizado por grupos económicos muy pequeños, muy grandes, pero muy pocos. Y eso es lo que se ha demostrado ahí, que puedes hacer un medio masivo grande, o sea, que el concepto más media, medio masivo, puede ser del otro lado también, y no solo lo que uno conoce como los grandes medios o grandes corporaciones de medios. Todo el mundo ha escuchado esta semana el escándalo mundial por WikiLeaks y las filtraciones de información que ha tenido en la prensa mundial y en la diplomacia. Bueno, solo les digo un detalle. Si WikiLeaks o sus dueños tuvieran un poquito más de comprensión del valor de lo que están informando, aunque muchas de esas cosas ya se sabían por diplomáticos que lo han dicho, por periodistas como el de acá, Andrés Oppenheimer, que ha dicho varias veces, dos o tres veces, lo tengo registrado en mis archivos, que ha hablado de lo que dice WikiLeaks, porque él trabaja para el Departamento de Estado, donde se cruzaban muchos de esos telegramas, y él es amigo de, o agente servidor de muchos de esos diplomáticos que se cruzan esos telegramas revelados hoy por WikiLeaks. Si ellos comprendieran, los dueños de WikiLeaks, el valor de información, de desnudación, WikiLeaks es como sacarle los vestidos a los dueños de la información y la diplomacia y la conspiración mundial y dejarlos, como dirían las abuelas, con sus desvergüenzas al aire. Ha descubierto las desvergüenzas que muchos sabemos porque nos especializamos en la investigación periodística, pero la mayoría de la gente no tenía acceso a eso. Y eso es un aporte. El problema es que ellos lo trafican a través de cinco grandes medios llamados más media. Si ellos usaran medios, 100 medios alternativos o públicos nuevos de América Latina hacia África, por ejemplo, en África, el mundo árabe, el canal Al Jazeera, ¿por qué no puede ser Al Jazeera, que es una más media con 100 millones de espectadores? ¿Por qué no puede ser Telesur en Venezuela, que tiene 140 millones de espectadores potenciales? ¿Por qué no puede ser Aporrea? ¿Por qué no puede ser Rebelión de España? ¿Por qué no puede ser la Redeco o cualquier otra red nacional en Ecuador, Bolivia, Brasil? ¿Por qué tienen que ser cinco con monopolios de poder mediático, aunque algunos de ellos cumplan funciones como Le Monde Diplomatique de denunciar cosas muy importantes de su propio imperio? Bueno, si eso demuestra el valor y el poder de los medios, lo importante es saber que ese valor y esa importancia está en una relación directa con el sistema de poder político. El libro sirve para comprender que el sistema de poder político tiene a sus lados o a su alrededor un sistema de poder de medios del cual se sirve, y que si logramos construir un sistema de medios alterno, con capacidad crítica para asumir proyectos gubernamentales, pero tener la valentía de criticarlos cuando se desvían del camino correcto, sea el sistema, el poder o sus funcionarios o algunos de ellos, eso es lo que hace la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de tránsito, la libertad de organización, la suma de libertades públicas que hacen a la organización democrática de una sociedad, se expresan en su sistema de medios y en su sistema político. Bueno, eso es lo que plantea el libro, cómo relacionar y cómo construir sistemas de medios que sirvan para contrapesar el enorme poder de tentación monopólica que tiene todo poder político. En esa medida, por ejemplo, hoy, haciendo este programa a través de la F. Moreno, uno siente que democratiza en alguna medida o escala el sistema de información, aunque eso tenga el límite de la escala. Pero uno puede entender la potencialidad que, si esto se pudiera repetir en muchas ocasiones con muchos otros medios y se pudiera conformar un sistema, no importa el grado de debilidad, pero un sistema defensivo de eso, va a ser muy importante para el poder político, cualquiera sea su tipo, que entienda que tiene límites, porque hay un poder mediático con capacidad de crítica y sin precio. Y dos, el poder económico capitalista, que entienda que ya no puede ser el dueño de la información y el dueño de la vida pública de los medios. Muchas gracias. Estar escuchando Latido Americano. Estábamos recién escuchando justamente a Modesto Emilio Guerrero haciendo la presentación del libro Medios y Poder en Venezuela. Estamos acá en el Banco Credicop, en el Salón del Banco Credicop, Merlo 2860, en Moreno. Y ahora vamos a hacer un poquito de preguntas, un poco de justamente charlar sobre esto que estaba recién hablando Modesto. Sí, antes de eso, y mientras, por supuesto, nosotros vamos arrancar a través del programa con las preguntas, pero está abierto a que cualquier integrante de los que están aquí acerquen una pregunta, o si quieren les acercamos el micrófono, o se acercan a la mesa y la hacen ellos. Les comento que me mandaron un mensaje al 15-6154-0359 que nos dice: quiero brindar una calurosa bienvenida a don Modesto Guerrero, a Moreno. Ya me envejeció. Gracias a él, muchas veces pudimos desasnarnos respecto a la temática latinoamericana, para comprenderla, para espantar los cucos, y al conocer nuestras realidades de boca verdadera, amar el sueño de esa patria grande, aunque nos lleve el tiempo que sea necesario lograrlo. No se ama lo que no se conoce, Martín. El programa, como siempre, va a ser corto. Ana, de Cascos Alos. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Ana, que sabemos que es una fiel oyente de este programa. Leo. Bueno, Modesto, en primer lugar, yo te quería preguntar... que la semana pasada nosotros hablamos con Sofía Viloria, que es una ex directora de la Dirección de Medios Alternativos y Comunitarios de Venezuela. Hoy es directora nacional del Poder Popular. Exactamente. De las comunas. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela también. Y le preguntábamos sobre las fortalezas y debilidades de los medios comunitarios alternativos, que es uno de los ejes que vos abordás también en tu libro. Y ella hablaba de que la principal debilidad de estos medios es su sustentabilidad financiera en el tiempo. Algo que al menos a los que hacemos este programa nos llamó la atención, porque sobre todo aparece en tu libro un poco, hay un impulso en el año 2004 por parte del gobierno venezolano de estos medios comunitarios alternativos, y sabemos que ese impulso también tenía una dimensión financiera. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿pasó algo más después de eso que ahora no se puede hablar de una sustentabilidad financiera? ¿Son algunos los medios que tienen sustentabilidad y otros no tanto? Como cuando comenzaron los medios alternativos en Venezuela en el año 2001-2002, se exponenciaron, explotaron desde la derrota del golpe de Estado del año abril del año 2002 y se multiplicaron hasta constituir 1.300 y tantos al día de hoy, al año pasado. Hoy exactamente no sabemos cuántos son, si crecieron. El Estado, el gobierno, como necesitaba de esos medios para poderse legitimar y defender, financió, apoyó y entrenó a los medios, y los medios se organizaron en un sistema nacional, en una organización nacional de medios, y recibieron entonces apoyo económico, muchísimo dinero. Lo siguen recibiendo. La diferencia es de conducta, que hasta el año 2004-2005 lo recibían sin condiciones, y desde el año 2005-2006, según el área que brinda el apoyo, se pone o no se pone condiciones, según el ministro o el grupo de viceministros, se pone o no se pone condiciones al medio que recibe la plata. Hay un presupuesto nacional para los medios alternativos y comunitarios que es parte del presupuesto nacional, se le da a todos, pero la canalización real depende de cada ministerio o gobernación o alcaldía. Y en esa misma medida, el alcalde, si es corrupto, condiciona al medio y trata de corromperlo. ¿El medio se corrompe o no? Hasta ahora solo 37 medios tenemos registro de que se han corrompido. Es mucho, pero es muy poco en el total de medios alternativos que se hayan corrompido. Luego están los que no corrompen, pero les condicionan con la propaganda de Estado. Todo Estado necesita hacer su propaganda, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que condiciones a un medio para que haga eso. El medio lo va a hacer igual, porque la gente lo va a decir igual cuando te hacen una obra, te hacen un tren o te hacen un servicio que te mejora la calidad de vida. La gente es el mejor propagandista del Estado cuando el Estado vale la pena para su vida. Pero cuando eso comenzó entonces a ser condicionado, la mayoría de los medios se replegaron. Y muchos dijeron, no necesitamos plata. Y otros dijeron, solo aceptamos publicidad en canje. Entonces, en ese teje, en esa puja, se ha ido equilibrando un sistema de canje, de subvención del Estado, subsidio del Estado a los medios. Todos reciben si quieren recibir, pero los medios autodefensivamente van seleccionando, según el gobernador, el alcalde o el ministro, a quién le reciben o a quién no, lo cual habla de una gran de un buen estado de conciencia del peligro que significa ser medio y recibir plata de un Estado. Vamos a seguir conversando con Modesta Emilia Guerrero sobre los medios y el poder en Venezuela, sobre los medios alternativos, no solo en Venezuela, vamos a solamente extendernos a toda América Latina y a lo que significa la discusión en este momento histórico en esta región, pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un tema que se llama El Paso, del Frente de Creadores Militantes. Lléname la java que me voy a otra semana en la escuela, de matutino autoestudio, de albergue y de literacia. Probé la beca en secundaria, fue para amarte becada y compartir mi tostada sobre el tachón de tu saya. Y ahora estoy en alto rendimiento por tu amor, con un logaritmo hecho en para el comité de base. Ay, ay, que me quite el pase. La camisa por dentro y poquito maquillaje. Ay, que me quite el pase. Llévame a la piscina pa' después de clase. Ay, ay, que me quite el pase. Si cumple reglamento te dejo en la calle. Ay, que me quite el pase. Ay, que me quite el pase. Que me ausento al parte físico y pa' andar de madrugada en invento, rogándote un remedial pa' mis amores suspenso. Y antes de volver con el de pie que no se para, revalorizo tu verso por un rincón del aéreo donde internado no pasará. Y entre estudio y campo no llegó la graduación, y hasta por tu amor me hice. Y aunque el tiempo quiebre aquel azul de mi ilusión, vuelvo siempre con el pensamiento. Mande mi reporte para el comité de base. Ay, ay, que me quite el pase. La camisa por dentro y poquito maquillaje. Ay, que me quite el pase. Lléname la piscina para después de clase. Ay, ay, que me quite el pase. Si cumple el reglamento en la calle. Ay, que me quite el pase. Ay, que me quite el pase. Pero no me, pero no me, pero no me, que me quite el pase. Pero no me, pero no me, pero no me, no me quite el pase. Vámonos para la escuela, que en la calle las mujeres están equivocadas. Me quite el pase. Deja que estemos adentro y tenga que querernos porque no hay más nada. Me quite el pase. No sé qué voy a hacer contigo en la universidad. Me quite el pase. Hasta corte y costura, con tal de no perderte voy a estudiar. Me quite el pase. Si voy al matutino es pa' coincidir contigo tempranito en la mañana. Si voy al comedor, te juro corazón, no es pa' tenerte controlada. Ay, mira, yo no sé muy bien qué es lo que pasa, que te quiero ofrecer mi amor y mi tostada. Tú solo déjate querer y ya verás cómo te hago la guardia becada. Mande mi reporte pa' el comité de base. Ay, ay, que me quite el pase. La camisa por dentro y poquito maquillaje. Ay, que me quite el pase. Lléname la piscina pa' después de clase. Ay, ay, que me quite el pase. Si cumple el reglamento te dejo en la calle. Ay, que me quite el pase. Ay, que me quite el pase. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario.

Y ahora lo que vamos a hacer es una parte donde vamos a estar escuchando preguntas que nos haga la gente. Tenemos algunos mensajes también que llegaron al 15-615-403-59. Uno más que llegó recién, que nos dicen, es un honor tener el invitado de hoy. Los felicito por la constante lucha, el compromiso y la calidad del programa. Gracias. Un abrazo, Seiza. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica? Ahora vamos a preguntar un poquito nosotros algunas cuestiones que tenemos para consultar, pero también le pedimos a los oyentes que a través del mensaje de texto y a los presentes también que nos acerquen las preguntas. Va a arrancar el muchacho que tengo enfrente, Martín Raffo. Gracias, Leo, por darme el pase. Modesto, en la contratapa del libro, enmarca la presentación del mismo y la publicación de este aquí en la Argentina, en los debates que abrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me gustaría que nos aclares cómo está en el plano legal el desarrollo de estos medios. Porque así vos estás desarrollando en tu libro que así todo, y a pesar de esta explosión, a pesar de los 1.380 medios comunitarios alternativos que explotan, porque de alguna manera fue así en el año 2002, el 80% del espectro radioeléctrico está hegemonizado por los medios privados comerciales. ¿Qué pasa con las leyes en Venezuela? Es una contradicción. En algún momento la sociedad tiene una camisa que no le sirve y la camisa es la que se rompe, el cuerpo sigue creciendo. El cuerpo social, político social, el cuerpo cultural de la vida social venezolana, de la sociedad venezolana, creció, se expandió, se desarrolló, se multiplicó y se diversificó, y la camisa jurídica que tiene no le sirve. Esa ley, por ejemplo, la ley Resorte en Venezuela, la ley de responsabilidad social de los medios, en este momento, jurídicamente hablando, está por debajo, un poco por debajo de la ley de medios audiovisuales, creo que se llama de acá, ¿no? De servicios audiovisuales. Cuando pone los dos textos uno contra otro, registra a favor de la ley argentina, porque la ley argentina se sirve de lo avanzado en la venezolana y en la ecuatoriana, y porque aquí enfrenta un monopolio de una manera distinta. En Venezuela fue sencillo, bueno, fue altísimamente costoso. Un golpe de Estado, 10 muertos, 12 muertos producidos por ellos, y una contrarrevolución instalada en el gobierno, una reacción social masiva, una insurrección que derrota el golpe de Estado, pero como el golpe de Estado lo habían organizado los medios entonces quedaron debilitados con la derrota del golpe de Estado. Una cosa condujo a la otra. Eso facilitó la tarea en el caso venezolano. Ellos quedaron muy debilitados porque ellos fueron los actores del golpe derrotado por la insurrección del 14 de abril del año 2002. Acá tiene otros mecanismos más institucionales y más de titulares y más del mundo de la información y de la negociación. Acá tiene mecanismos y formas de trabajo un poco más negociado, más mediado. Eso hace que sea más limitada la aplicación, pero si acá se aplicara de manera taxativa lo que dice la ley, ya sería superior a la venezolana en la práctica, porque la venezolana no dice que las ONG o cooperativas o cosas similares tengan el tengan 33% de derecho en la ley. No dice. Si no dice, no tienes el derecho. Aunque no se cumpla en su totalidad, que una ley diga, es muy importante, porque para eso luchamos por leyes y luchamos por derechos, que se constituyan en leyes. En Venezuela eso quedó limitado. Sí, otras cosas. Está limitada la posibilidad, por ejemplo, de que un medio tenga relación orgánica con un banco, que es la manera como Clarín, a través de tres bancos, logra y la Nación, logran manejar el sistema de publicidad, los paquetes de entretenimiento, la industria del entertainment, que en Argentina creo que son 24 mil millones de dólares por año, en Estados Unidos son 140 mil millones de dólares por año, factura más que las petroleras, que son 124 mil millones por año, porque son más millones de personas las que consumen entretenimiento, entre ellas la pornografía y muchísimos otros, que las que consumen pues autos, ¿no? O carros o petróleo. Entonces, allá la ley fue superada por la realidad. acá la ley supera a la realidad. Y habría que ver cómo la realidad argentina, eso solo lo dirá ella, la realidad, la historia presente de Argentina, resolverá con sus modos y medios, como en el año 2001, o como a la manera que le dé la gana, la historia es autónoma, la construcción social, eso que llamamos historia. Y a su manera, como le da la gana, en Argentina, la vida social contemporánea, su sociedad resolverá, sus clases y sus sectores oprimidos y explotados resolverán cómo se ponen bien esa camisa jurídica que es mejor que la venezolana o cómo la superan en los hechos, que es lo más importante. Ya tener 33% de derecho consagrado es muy importante si lo puedes realizar. Como todo derecho o ley, si no lo puedes realizar, es un papel vacío, como las constituciones. Ustedes tienen acá un artículo que, cuando lo comparas con las mejores constituciones del mundo, es tan avanzada como ellas, el famoso bis, artículo 14 bis de la Constitución, todos los derechos sociales consagrados. El problema es cómo se aplican o cómo se ejercitan. Hay constituciones que no tienen el famoso 14 bis argentino, pero lo tienen derramado en muchísimas cláusulas que se practican. Y cuando se practican, no importa si no están en la ley. Es más importante, la sociedad avanza. En Venezuela, que ellos, que los dueños de medios, los capitalistas, tengan alrededor del 75% hoy del espectro radioeléctrico, es un hecho tecnológico. Es que el espectro de señales abiertas y señales no abiertas tiene una medición tecnológica en lo que se llama el aire. Pero en la vida territorial, social, que es la que nos importa para lo que queremos hacer, como no es competir por un puesto más o un puesto menos en el Parlamento, o cambiar, tener un gobierno 5 años para luego entregárselos o dejarnos derrotar fácilmente y que entonces ellos hagan 5 años de lo contrario, como es un proyecto social histórico de transformación revolucionaria de toda la vida social, de la cultura nacional, entonces no importa o importa, pero es secundario que ellos tengan, importa mucho, pero no es lo determinante que tengan el 75, 74% del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque en la vida real, territorialmente, nosotros les ganamos, porque es un espectro quebrado. Hay zonas del país, no zonas del país, hay 14 millones de bolivarianos o de personas pobres en Venezuela, o trabajadores y trabajadores, campesinos, obreros, etcétera, y barrios, que no se guían por los medios comerciales o capitalistas, se guían por los medios alternativos y públicos del Estado. Ese es el quiebre que ellos han sufrido. Ellos han sufrido un desplazamiento hacia atrás, aunque mantengan el control del espectro, que es un hecho, es un espejo tecnológico. Segundo, por ejemplo, en el campo. En el campo venezolano, la mayoría de la población, la mayoría aplastante, escucha y se guía por los medios propios comunitarios que tienen las dos federaciones campesinas. Y ellos son los dueños del espectro. ¿Y por qué no llegan ahí? Porque ellos mismos se mataron, como Chucumbele. Ellos hace años que abandonaron el campo porque no era rentable. Así como lo abandonaron para hacer producción petrolera y dejaron al país convertido, desde el punto de vista agroeconómico, en un país vulnerable donde se importaba el 84% de lo que se consumía por la boca o lo que te ponías era importado. Así abandonaron el campo hace más o menos 70 años, 70 y pico de años. Ese abandono implicó la vida periodística, la vida de información, la vida cultural de los medios. El campo no tenía sistemas de medio. Alguno llegaba a una señal en una radio. Y ahora eso lo ocupamos nosotros. Nosotros son las cooperativas, los consejos comunales campesinos, las guardias rurales, los organismos populares campesinos tienen sus propios medios. Y los campesinos han descubierto una cosa, venezolanos, de los últimos 8 años, 9 años, han descubierto una cosa que los tiene impactado, que es la imagen icónica del documental. Son apasionados del documental. Como el campesino no tiene la vida urbana, y la cultura, aunque sea limitada, que pudo adquirir el obrero, el trabajador, el técnico, el profesional urbano, ellos se impactan por esa reproducción de imagen viva que ven en los documentales. Entonces, uno de los medios más curiosos, uno de los medios más usados, por los más gustosos para los campesinos venezolanos desde hace 8 años, es que le pasen documentales. Entonces las cooperativas le pasan documentales, pero a granel, porque están entusiasmados. Se parece a las revoluciones campesinas. ¡Qué curiosidad! El medio más usado en la Revolución China, la maravillosa Revolución China del 48, era la radio. No era un medio de papel. Si los campesinos suelen ser analfabetos, en Venezuela no lo son desde el año 2005. Pero igual, no tienen tiempo de sol a sol para estar leyendo muchos periódicos. Prefieren la imagen directa, el audio directo. Y en la Revolución Cubana también, en la ciudad tenían diarios, pero en el campo era Radio Rebelde y otra emisora menos conocida. O sea, en Venezuela el cambio es cultural, no es solo un cambio de medios y un porcentaje en el espectro radioeléctrico, que hay, se le ha reducido 12% y habrá que reducirlo al término proporcional al tamaño de la población que son. O sea, si ellos son el 10% de la población, tendrán el 10% del espacio radioeléctrico. Su derecho democrático a opinar y hablar no se les puede sacar. Es un derecho universal, es natural, no es un derecho, es una necesidad que ellos expresen. Pero proporcional a su peso social. Son el 8, el 9, el 10%. Muy bien, eso es lo que tienen. Tengan su televisión para el 10%. Pero el resto de la población debe tener el 80 o 90% del espectro radioeléctrico. Bueno, muy bien. Tenemos la primera pregunta del público al que le acercamos un micrófono. Te presentás, por favor, y hacemos la pregunta. Sí, mi nombre es Juan y, bueno, quería preguntarle si puede ser viable en Argentina una ley de medios donde sabemos que sigue existiendo la represión y el hambre y que sigue habiendo presos políticos. Dentro de ese contexto, ¿es viable una ley de medios? La respuesta no es ni sí ni no, sino depende. Puede haber una ley de medios muy progresiva en medio de una situación no tan progresiva como la que tú describes. Pero como esa ley de medios no está sola, está encadenada a otras medidas progresivas que ha hecho el gobierno o los dos gobiernos del kirchnerismo, varias medidas en varios terrenos o esferas como derechos humanos o en la vida social, aunque sean muy limitadas, son medidas progresivas que por algo la gente volvió a votar y sigue queriendo al gobierno que tiene, porque comparado con todo lo anterior, es muchísimo lo que han hecho estos dos gobiernos. Esa ley de medios puede no tener un conjunto gubernamental o social o legislativo o político y económico que lo acompañe como ley de medios. Eso la limita, pero al mismo tiempo pueden construirse espacios autónomos sobre la base de esa ley de medios. El límite es material y el límite es social. Si acá no se puede gestionar o desarrollar, nacer, no inventar un movimiento social como el bolivariano en Venezuela, con su segmento de militantes mediáticos que construya sobre la base de esta ley de medios espacios de autonomía mediática, de independencia mediática, o sea, muchas radios, muchos medios, muchos canales de televisión propios, independientes, autónomos. Bueno, es porque no se pudo. El asunto es si tú no tienes ese programa, esa estrategia, esa voluntad. Por otro lado, tienes, junto con eso, el problema material. La Iglesia Argentina o la CGT Argentina tienen mucho más posibilidades de hacer una radio o un canal de televisión que la Redeco. O que, no sé, cualquier cooperativa de trabajo, el Hotel Bauen está queriendo hacer una radio y tiene el derecho por la ley. Si pudieran hacerlo en este momento, tienen el derecho y lo pueden hacer. O sea, la ley te habilita para hacerlo. Pero es tan costoso el sistema, el mantenimiento, no es tan costoso, es en realidad mantenerlo y que los trabajadores no tienen experiencia en esas cosas. Necesitan importar experiencia profesional, que les está costando muchísimo, así a mucha gente. Pero ¿qué hace? ¿Cómo se hizo la radio nueva del grupo del sindicalista Santa María? Invirtió, puso la plata. 750. Y se hizo, ¿cómo se llama? AM750. 750. Puso la plata, se ordenaron los profesionales de los mejores del mercado, incluso gente muy buena y amiga alguna, y listo, comenzó a andar. El problema tecnológico depende de la inversión. El problema profesional depende de la inversión. Pero la plata, ¿de qué depende? ¿Los recursos materiales de qué depende? ¿De que los puedas tener? Las organizaciones sociales o populares difícilmente lo puedan tener, salvo algunas organizaciones político-sociales que tengan esa posibilidad. Y si no lo hacen, se van a equivocar por 100 años. Bueno, parece que nos vamos entusiasmando. Tenemos otra pregunta del público. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel. Yo quería preguntar cuál es el significado de, por ahí Chávez habla de socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el significado del socialismo del siglo XXI y en qué sentido trasciende el socialismo del siglo XXI desde una perspectiva de los medios de comunicación? Coño, dos grandes preguntas en una. Vamos a ver. El socialismo del siglo XXI, de hecho, es una fórmula equivocada, porque no hay socialismo para siglos, ¿no? No es un menú de comidas por noche. No importa, porque el punto de partida siempre puede ser confuso para todo. Así es en la ciencia, en el arte, en todo conocimiento es así. Lo maravilloso, cualitativamente nuevo de ese concepto, es que rompe con un paradigma o varios paradigmas de lo que debe ser socialismo. El socialismo, tal como se aplicó durante el siglo XX, las 11 experiencias que se hicieron en nombre del socialismo, hubo 20 y tantas más que se hicieron, pero no en nombre del socialismo, ¿eh? Transformaciones no socialistas, transformaciones sociales maravillosas. Algunas solucionaron problemas económicos que otros países en nombre del socialismo no las solucionaron. Por ejemplo, Albania. Se declaraba en su constitución como socialista, pero era un país del siglo XII en su estado de miseria o de desarrollo social. Al lado de Argentina, 1940 o al 50 o al 60, que era el país más avanzado industrialmente de América Latina, superior al sur de Italia, Portugal y España juntas hasta la década del 60, como nación industrial y económica. ¿Qué tenía que ver con socialismo? Si Perón no era socialista, pero la transformación económica del peronismo acá y social, los trabajos, ¿cómo se llama?, los programas sociales del peronismo, hicieron avanzar a la sociedad hacia adelante desde el punto de vista de la renta o de la distribución de la renta. El problema es que eso no es socialismo, no va a la raíz. El problema del socialismo del siglo XX es que prometió que arrancaría de raíz el capitalismo o el capital, el sistema de explotación del capital, llamado capitalismo popularmente, y no lo hizo. Al no hacerlo, se le vino de nuevo, reengendró todos los males y algunos peores del tradicional capitalismo que había dicho que había abandonado o con el cual había roto y cortado cada vez que hizo una revolución. Todos los experimentos que fueron necesarios, justificados y legítimos en nombre del socialismo durante el siglo XX, resultaron malos, mal, quiero decir, no malos moralmente, mal, resultaron equivocados por su resultado, no por el propósito de sus fundadores, y eso obligó a un tipo como Chávez y al grupo de asesores socialistas que tiene, a pensar. Cuando Chávez se convence, Chávez viene del nacionalismo, no viene del socialismo como yo, como tantos otros, igual que Fidel, que no venía del socialismo, venía de la democracia radical del Caribe, era masón. ¿Qué tiene que ver eso con socialismo? Pero cuando se hace socialista, Chávez se volvió fanático del socialismo. Entonces dice, no podemos hacer un socialismo como el que se autoderrumbó, implotó entre el 89 y el 91, y que generó cosas espantosas como los gulags, o los psiquiátricos, o la liquidación de millones de oposición, o lo de Camboya. En Camboya hay 1.200.000 asesinados. ¿A qué llamamos genocidio? Acá llamamos genocidio a 30.000 asesinados. ¿Y en Camboya cómo lo llamamos? Esos esperpentos sociales se hicieron en nombre del socialismo. Se dice que en China son 34 millones de asesinados en nombre del socialismo, o sea, disidentes, opositores de ideas, asesinados en nombre del socialismo. Ese tipo de socialismo no puede reproducirse porque reproduce las mismas leyes del capital. Chávez lo que plantea es que tiene que ser un socialismo, y sus asesores, la palabra no es de él, que no reproduzca los males, los errores, las equivocaciones, las malas experiencias del siglo XX, tomando la misma idea originaria aplicada durante el siglo XX. Por eso se llama socialismo. No se llama de otra manera. No hay sociedad alternativa en nombre del nacionalismo. No hay sociedad alternativa en nombre del redistribucionismo. Solo hay sociedad alternativa al capitalismo si es socialista. O sea, si arranca los mecanismos de explotación del hombre sobre el hombre, o la mujer sobre, como tú quieras, de la persona sobre la persona, y arranca los sistemas de jerarquía de dominación social. Esas dos cosas, jerarquía es burocracia, y explotación, régimen de explotación, eso es capital. Bueno, eso, esa explotación, esas dos formas son las que el socialismo del siglo XXI se propone realizarlo. Se trata de experimentar en Venezuela a través de los consejos obreros y el control obrero, además de los consejos de poder popular en los barrios, que son autónomos, no todos. Lo importante es que una buena mayoría son autónomos del Estado y del capitalista. El consejo obrero y el control obrero no dependen del Estado, de la jerarquía de dominación social, y no depende del régimen del capital, de la explotación del humano sobre el humano. Esa es la experimentación que resultará, veremos después que resulte. Lo cierto es que se experimenta un nuevo tipo de socialismo que no rompa con lo correcto de los postulados iniciales, experimentados durante el siglo XX, con malos resultados, y recoja esa experiencia para agregarle ecologismo, antisexismo, antipatriarcalismo y todas las otras conceptos que hoy están presentes y que el socialismo del siglo XX no tenía en sus programas. No hubo revolución socialista en Rusia proecologista con programa o antisexista, que eso sí estaba contenido, pero de otra, antipatriarcal o etnicista en el sentido correcto, es decir, incluir a los pueblos originarios. Eso no estaba. Había autores que opinaban, pero no estaba recogido. Socialismo del siglo XXI tiene que recoger todos los problemas que estamos viviendo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, etcétera, y que tienen que ver con otras cosas. Cambio climático, matrimonio igualitario, son muchas cosas nuevas que el socialismo no recogió durante 100 años. Bueno, si acabas de sintonizar a 90.1 y tal vez te enganchaste con lo que respondía Modesto Emilio Guerrero, te comentamos que estamos aquí en el Salón del Banco Credicop, en Merlo, entre España y Libertador. Estamos presentando su último libro, Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la Prensa Comunitaria. Parece que todas las preguntas que tenemos armados nosotros tres van a quedar de lado, por suerte, porque tenemos mucha participación del público. Faltan 4 minutos para la tanda de y media. Vamos a pedirle al próximo que pidió el micrófono que haga la pregunta, que pregunta cerrada, le decimos no, que Modesto conteste o tal vez avance en la respuesta y después de la tanda podemos seguir desarrollando lo que le surja luego de esta pregunta. Buenas noches, mi nombre es Damián y quería preguntar, ¿cuál fue la respuesta a través de los años de los grandes medios, de los monopolios, frente a toda esta propuesta de desarrollo de medios alternativos, medios comunitarios? Me imagino que junto con las dificultades de la capacitación para los sectores que querían montar medios alternativos, la necesidad de recursos, me imagino que junto a estas dificultades también había algún tipo de respuesta de los grandes medios que no se quedaron simplemente a ver cómo la gente le ponía voz a lo que quería decir. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de los grandes medios y qué estrategia tienen para enfrentar toda esta ola de masificación por abajo de la comunicación? ¿Tengo algún minuto antes de la tanda? 2 minutos. 2 minutos. Oh, eso es como meter un elefante en una trompeta. No, y puedes continuar después de la tanda. Bueno, lo hago lo más breve que puedo. Los grandes monopolios de medios tuvieron dos políticas. Una, ignorarlos, considerar, dibujarlos, demonizarlos, dibujarlos como marginales, no darles ninguna relevancia en toda la primera etapa. Ya hoy no pueden en los lugares o países o sociedades o procesos donde los medios alternativos han adquirido presencia social, se han ganado eso como conquista, obliga al enemigo igualito que un sindicato o cualquier lucha social. Cuando es pequeña no pesa, cuando es importante o tiene peso, entonces el enemigo te llama a negociar. Bueno, el enemigo en este caso no llama a negociar, simplemente te visibiliza, pero primero te invisibilizó. Ejemplo, Aporrea los dos primeros años no existía, pero es que tampoco existía mucho como Aporrea. A los dos años, el diario más importante de la derecha le hace una entrevista al director de Aporrea, de página de contratapa, y los medios de televisión de Venezuela, de la derecha, de la oposición de derecha, usan a Aporrea como agencia de información porque Aporrea brinda novedades. Si no brindara novedades, no serviría como medio de información o agencia. Eso lo hemos verificado no solo en Venezuela, también en Argentina. Ustedes saben que hace... yo no le hago seguimiento a estas cosas, pero a veces uno los escucha. Hace 3 días o 4 días, el presidente Chávez citó una agencia alternativa argentina para informar, no recuerdo sobre qué hecho, y me llamó la atención, porque en la misma información estaba recortada, estaba en el diario La Nación. ¿Y cómo usa? Porque Chávez es de izquierda, no solo por eso, porque hay medios alternativos que han logrado presencia. Rebelión en España, es español, pero todo medio web es mundial o es universal, es citado obligatoriamente por medios oficiales o medios comerciales, porque no les queda otra. Esa es la primera táctica que han usado, invisibilizar y luego tratar de colocarte en el lugar de negociar. Y la segunda táctica ha sido crear medios, manejar, lo mismo que hace un patrón en una empresa. Se le montó un sindicato o una corriente sindical, no pudo, listo, entonces vamos a hacer un convenio colectivo y nos peleamos, huelga. Pero si puedo, compro, manoseo y compro a la mitad de los delegados. Bueno, eso mismo han hecho con medios comunitarios en México, por ejemplo, el gobierno tiene influencia sobre medios comunitarios. WikiLeaks es un medio alternativo. ¿Qué es? Comercial no es. No tiene fines de lucro. Eso es lo que salva a este muchacho por ahora. Y estatal tampoco, lo contrario. Tiene carácter alternativo, a pesar de ser un supermedio mundial por el impacto. Bueno, necesariamente el Estado más poderoso del mundo tuvo, y los estados del mundo están acudiendo a un medio alternativo. Si hay algo que muestra que se puede, es WikiLeaks, Rebelión Aporrea, Argenpres en Argentina, a pesar de que no es exactamente un medio alternativo, y otros medios, por ejemplo en Ecuador. La Rebelión de los Forajidos, que fue la revolución del año 2006 en Ecuador, la dirigió y la condujo una emisora de radio llamada La Luna, que coordinaba, orientaba y referenciaba la movilización popular para hacer la revolución contra Lucio Gutiérrez. Muchas gracias. Muy bien. Estamos escuchando a Modesto Emilio Guerrero. Seguimos ahora, después de la tanda, enseguida. Seguimos con más latinoamericano. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma. Sábados de 13 a 15 horas por tu estación de diversión. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados, 17 horas por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. La gente se está levantando de la silla, está tomando algo de gaseosa. Después, para el final de este programa, cerca de las 10 de la noche, vamos a estar probando algunas arepas que estuvo haciendo nuestra compañera Neida, así que vamos a estar comiendo también algunas cosas ricas. Podemos contar un poquito qué son las arepas, comida bien latinoamericana. La tenemos a Neida aquí, que en una columna que tenía nuestro programa, que se llama A Fuego Lento, nos hizo degustar unas arepas. No, Martín, a fuego vivo. A fuego vivo, perdón. Perdón. Muy bien la corrección. Nos hizo degustar unas arepas durante la realización del programa y se nos ocurrió que compartiera esto con los que se acercaran aquí al Banco Credicop. Neida, contanos un poquito qué son las arepas. Bueno, las arepas es una preparación que se hace con maíz. Es una especie de masa. Se puede comparar con el pan, lo que es para los argentinos el pan, para nosotros los colombianos y de pronto también Venezuela. Las arepas es uno de los platos que acompaña y a veces también es uno de los platos principales de nuestra gastronomía. Se hace con maíz y hoy la vamos a degustar con hogao, que es una salsa también tradicional colombiana, y con queso. Sé que les va a encantar, es muy saludable. Y nuestro invitado, imagino que ya ha comido arepas. Sí, viví en Colombia 2 años y las comí al estilo colombiano. La arepa surge entre los esclavos de la zona fronteriza colombo-venezolana. Mira. Es una preparación de los esclavos. Era el sobrante de masas de las aristócratas y ellos hacían bollos y así fueron conformando ese redondo de masa de harina, de pan. ¿De maíz? De maíz. Bueno, así cerraremos el encuentro de hoy, también con un vasito de algo para bajar las arepas. Les recordamos que se pueden comunicar al 15-6154-0359. O al 0237-466-6559. Hoy estamos además sorteando un ejemplar de Medios y Poder en Venezuela, Aporre la Prensa Comunitaria, el libro que está presentando aquí con nosotros Modesto Emilio Guerrero. Además está decir que también pueden comprar el libro acá, tal vez alguno que se quedó cómodamente en su casa escuchando el programa y se quedó enganchado con el contenido de este libro, se acerca hasta aquí, hasta el Salón del Banco Credicop, y se compra el último libro de Modesto Emilio Guerrero por tan solo 30 pesos. Muy bien, ya son las 8:40, ya estamos cerca de terminar la segunda hora del Latinoamericano y veníamos con preguntas del público que está acá presente. Estamos esperando también preguntas a través de los mensajes de texto. Vos cerraste ya la pregunta anterior. Sí. Puedo ir con otra entonces. Sí. Muy bien, la pregunta es... Hay una señora ahí que quiere preguntar. Tenemos ahí... Démosle derecho primero, a las masas. Primero hacemos una pregunta a nosotros, Leo, ¿te parece? Hacemos que no tienen el privilegio del micrófono. Primero vamos nosotros, después la gente del público. Tiene que ver con lo siguiente. Hablamos alguna vez en alguna de las charlas sobre el peligro de burocratización que existe en el gobierno venezolano. Y en alguna medida vos planteás... No el peligro, la presencia peligrosa de la burocratización. Perfecto. En ese sentido también existe una posibilidad en lo que vos decías de estos medios que se han corrompido. ¿Cómo, qué elementos se han dado, qué estrategias se han dado los medios comunitarios, populares y alternativos para frenar ese peligro de burocratización también en los medios de comunicación? En primer lugar, denunciándolo, visibilizándolo, revelándolo, haciendo lo que está haciendo Wikileaks, sin meternos en los propósitos y su personaje dominante, hacer eso, visibilizar la caca y llamarla como se llama, no edulcorarla ni vestirla de nada, no porque sea bolivariano el ministro tal, deja de ser corrupto. Lo sustancial a rescatar es que el gobierno no es corrupto, que tiene corruptos adentro, es distinto. El gobierno no es capitalista, pero tiene tipos que reproducen el modo de vida capitalista. Eso es lo importante. Entonces los medios comunitarios, al revés, lo curioso, lo importante develar es que en Venezuela los medios comunitarios son los visibilizadores de la corrupción y desde hace un año un medio del gobierno, que es el Correo del Orinoco, que es un diario que pasó de 20.000 a 140.000 ejemplares en 14 meses. No hizo esa multiplicación geométrica de ventas o de consumo o de uso de gratis. Es porque es un medio creíble. ¿Y por qué es un medio creíble? Porque siendo gubernamental se atreve a criticar no solo la corrupción, que es un hecho menor, porque son muy pocos. Puede ser escandaloso, sobre todo porque el enemigo o los opositores al gobierno usan un hecho y lo multiplican 500 veces a través de los titulares y la televisión. Son pocos los corruptos. En Venezuela hay 842 procesados por corrupción. Yo quiero conocer un solo gobierno de América Latina que tenga 842 procesados por corrupción. Pero también quiero conocer un gobierno de Venezuela anterior, en 100 años, que haya hecho eso. Se procesan los corruptos porque se visibilizan con nombre y apellido, incluso con la masa de dinero que se llevaron. Uno de ellos era el dueño, sigue siendo jurídicamente, el dueño de un medio, de una radio alternativa. No sé si Fabián Arencibia lo conoció cuando estuvo en Caracas. Él se llama... Ahora olvidé el nombre, no importa. Este muchacho, dueño o fundador de la radio Alí Primera del suroeste de Caracas, administraba la plata de una parte de los medios alternativos de Caracas, que era un montón de dinero, algo así como $180,000, y se quedó con $40,000 porque a él le dio la gana, en nombre de que su radio se escuchaba más. Ahora, 2 años después de haber robado la plata de sus amigos, sus compañeros de medios, él tiene la radio menos escuchada de los medios alternativos de Caracas, porque se desprestigió. Entonces, ¿cómo luchan los medios alternativos? ¿Cómo se lucha contra la burocratización y la corrupción dentro de un gobierno? Primero, entendiéndola que es inevitable. Es un fenómeno social e individual, subjetivo y económico de un poder que no tiene, cuando no tiene regulación y control social de un poder. Segundo, porque los medios tienen que visibilizar, esa es la labor de uno, decir lo que el burócrata no es capaz de decir, o el amigo del burócrata, o el corporativo, los estados tienden a ser corporaciones. Entonces, allá se puede denunciar burócratas y corruptos porque hay centenares de medios que se dedican a cazarlos, no a cazarlos en el sentido individual, que no se callan cuando aparece un caso. Por eso han caído no solo 3 ministros de la vivienda, y no por corruptos, por malos gestores. En Venezuela es al revés de los estados burgueses normales, la plata está primero, después se hace el plan. Primero el presupuesto, hagan casa, plan de vivienda, ya está la plata en el banco, pero no hacían vivienda y negociaban con los el Colegio de Ingenieros Privado. Entonces se le denunció y cayeron tres ministros. Por mala gestión, ninguno robó plata, por sinvergüenza. Bueno, eso lo lograron los medios comunitarios. Y así decenas de funcionarios militares han sido echados del gobierno o de tareas o de entidades intermedias porque los medios comunitarios lo han hecho. Y este diario del gobierno, ahora, y un canal de televisión del gobierno. El gobierno tiene cuatro canales de televisión. Uno, dos son muy independientes, a pesar de ser del gobierno y financiados por el gobierno. Otro es bastante independiente, que es Telesur. Y hay uno que es un boletín interno, que solo habla por lo que el gobierno y el ejecutivo dice, que es BTV. Okay. Pero los canales que son independientes y los medios que son independientes, sean comunitarios o del Estado, se encargan de hacer público lo que el Estado público trata de ocultar. Y en esa medida se va regulando. Lo que hay es un aprendizaje de regulación social y mediática de la corrupción o de la burocracia. Por eso se le combate. Por eso no me asusta que haya burocracia. Me asusta cuando hay burocracia o corrupción y no se puede combatir porque no hay libertades políticas para hacerlo, ni medios. Ahora, ¿cómo no se paga un costo? Digamos, los medios, por esa perspectiva crítica, digo, es un pensamiento, me parece, por lo menos para nosotros acá, bastante lógico, que si uno recibe del Estado, ¿sí?, dinero para poder sostener un medio comunitario, por ejemplo, al criticar al Estado o al hacer un... Te lo saca. Te lo saque, digamos, más allá de que tiene que ver con una lógica que a nosotros nos parece bastante común. Ahí se explica por una relación de fuerza. Los medios comunitarios, muchos de ellos, varios de ellos, tienen tanto poder social que el gobierno no puede vivir sin ellos. Entonces, se la banca, como dirían ustedes, no le queda otra que aceptar esa relación de fuerzas donde los medios comunitarios tienen la capacidad de denunciar al propio gobierno o al propio presidente Chávez. Lo han criticado. Él no es corrupto ni tiene vocación de corrupto, pero lo han criticado en políticas públicas, en políticas equivocadas o declaraciones equivocadas, lo han criticado y no pasa nada. No hay un solo periodista preso en Venezuela, ni un solo periodista exiliado o perseguido. Colombia tiene 3.200 periodistas perseguidos solo por opinar, y no solo Colombia. México, los periodistas no pueden decir que hay mafia o droga porque te matan, pues. Honduras, no recuerdo la cantidad de periodistas asesinados en año y medio, casi año y medio. En Venezuela no hay periodista, hay dos periodistas presos, uno por robar a su patrón. Primero son dos periodistas que no son ni alternativos ni gubernamentales, son de medios privados. Uno porque le robó la publicidad al patrón y otro porque asaltó la gerencia y le sacó la lista de los anunciantes para él hacer otra radio. Entonces son dos delincuentes comunes, son los únicos dos periodistas presos. La Nata acá los presentó como héroe, el gordito La Nata. Bueno, lo presentó como héroes de perseguidos políticos, y ahora el dueño de Globovisión, Guillermo Zuluaga, que es un delincuente por una sola razón, porque es empresario. Todo empresario es un delincuente estructural, roba al que trabaja, él no trabaja. Y segundo, porque él trafica autos cero kilómetros. En Venezuela las 4x4 es como bicicleta, se usan, los obreros usan 4x4. Entonces, él traficaba 4x4, que las multiplicaba 8x8 y hacía millonadas. Pero centenares de autos, y lo encontraron con 27 autos, lo que llamarían acá truchos, al estilo Susana Jiménez, en el parque de su casa, en el patio de su casa, ahí guardado, ni siquiera con control comercial. Entonces le agarraron como al Capone, ¿no? Robó mucho, pero le agarraron una facturita, bueno, le agarraron una facturita pequeña, y con esa facturita está procesado y solicitado por Interpol, y es presentado en Washington, en el Parlamento, en carácter de héroe mediático. Bueno, Guillermo Zuluaga es el dueño de Globovisión. Ustedes van a ver en los próximos meses la desaparición de Globovisión como medio comercial monopólico del espectro radioeléctrico venezolano. Y ahí va a caer más o menos 40% o 40 puntos del espectro radioeléctrico que manejan los privados en Venezuela, porque cayó en delito. Su derecho de opinión de Globovisión y de Zuluaga es su derecho. El que diga lo que quiera, contra el gobierno o contra los medios comunitarios, lo que quiera. Lo que no puede es delinquir, porque está contra el derecho de los demás. Y eso es lo que ha hecho. Se le casó esa facturita tipo Al Capone. Y ahora, por eso, no tiene derecho, un delincuente no tiene derecho a usar un medio público como no tiene derecho a fabricar pastas, porque puede envenenar la pasta para ganar más plata. Y los medios públicos son más importantes que la pasta, que la fábrica de pasta, porque afecta muchas libertades y afecta las relaciones nacionales e internacionales de un país. Y un delincuente no puede tener derecho. Por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria quiso tener un sistema, quiso comprar un sistema de medios en Medellín y no se lo permitieron porque él no podía ser el propietario, entonces usó testaferro. Y luego descubrieron a los testaferros. Los delincuentes no pueden. Bueno, eso va a ocurrir. Guillermo Zuluaga, dueño de Globovisión, es delincuente en primera persona de un medio televisivo monopólico. No puede. En los próximos meses es solo un asunto legal cómo resolver y, por supuesto, el mundo mediático dominante en el planeta dirá, se persigue a Guillermo Zuluaga. Sí, lo perseguimos por delincuente. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Espero que a los oyentes se le esté haciendo tan ameno como a nosotros aquí escucharlo a nuestro Emilio Guerrero responder nuestras preguntas y las del público. Les recordamos que también pueden hacer preguntas a las vías de comunicación que tiene el latinoamericano, 1561-540359, por mensaje de texto, que un compañero nuestro, FM Moreno, Fernando Ochoa, que está trabajando en el Consejo Deliberante, porque hoy aquí en Moreno se está votando el presupuesto 2011. Y a pesar de las graves irregularidades que se han visto y analizado por los propios compañeros de la radio, aparentemente se va a aprobar, sin ninguna observación o con observaciones mínimas. Vaya que va. Bueno, otra pregunta del público. Sí, buenas noches. Vos habías mencionado hoy que la realidad social y la organización del pueblo venezolano había superado la ley. Mi pregunta era, ¿cómo fue este proceso de superación de la ley? Si fue la realidad social la que presionó para que la ley se genere, si la ley permitió que esa fuerza social se acumule y la supere, si es previa al chavismo la gestación de esta fuerza social y esa organización social, o es fomentada, qué relación tiene con el Estado, digamos, y cómo se evitó también esta monopolización de los medios por parte del Estado, de la cual hablabas como posibilidad ante una ley. En la suma de todo lo que dijiste, pero mezcladita y adosadita, es exactamente todo lo que dijiste. Lo único que podría agregar, es decir, es previo, es masivo, lo único que podría agregar a lo que dijiste, como respuesta a lo que tú pides, es que el enemigo externo, Estados Unidos, el enemigo interno, la burguesía, la oligarquía monopólica de medios y de la banca, el gobierno español de José María Aznar y el Banco Bilbao Vizcaya nos facilitaron la tarea, porque ellos hicieron un golpe mediático. Golpe mediático no es una expresión periodística, es un concepto social que nace en Venezuela porque los medios hicieron un golpe. El golpe se dirigió a través de los medios. No había un partido político invitando al golpe, no había un Grondona visitando los cuarteles y un diario apoyaba, pero otro diario no apoyaba. El sistema de medios, el único que había, ordenó el golpe, ordenó socialmente y lo condujo de un lugar a otro. Y a través de la pantalla los iba conduciendo o orientando por las calles. Además le ponía el programa, ponía la consigna y ponía el objetivo, que era liquidar a Chávez, como decían ahí. Por eso luego quedó como consigna de la gente aprendió, la gente de pensamiento conservador en Venezuela, no solo de clase media, también trabajadores, les quedó a los que son en la cabeza la elección de sus medios golpistas. Hay que matar a Chávez, y lo dijeron Radio Caracas Televisión hasta que desapareció del aire, y Globovisión hasta hace 2 años ponían en los graphs de bajada, los graphs inferiores de la pantalla, maten a ese mono, maten a King Kong, asesinen a ese corrupto, cualquier cosa. Llamaban, no me acuerdo cómo, eso es incitación al delito, ¿no? Tiene un nombre. Apología. Apología del delito. Ahora, ponía entre comillas fulana de tal. ¿Y quién publica eso? ¿Quién publica eso? Por eso la señora Hillary Clinton está complicada, porque pidió el estado de salud mental de la presidenta. Lo dijo WikiLeaks y lo escribió un informante de la embajada americana norteamericana acá. Pero ¿quién es la responsable? La señora Hillary Clinton. Tuvo que llamar a la señora Cristina y decirle, mira, no, yo sé que tú no estás loca, perdóname. En realidad, loco está el embajador. No sé qué le habrá dicho. Lo que sé es que se develó. Bueno, el responsable de emitir el mensaje es tan responsable o culpable como el mensaje mismo. Eso es elemental. Y Globovisión solicitó la muerte o promovió la muerte del presidente hasta hace 2 años y medio aproximadamente. Entonces, ¿cómo? Esa es la diferencia, que un golpe de Estado nos facilitó la tarea por una sola razón, porque fue derrotado. Porque si el golpe de Estado hubiera durado más de 47 horas que duró y se hubiera prolongado hasta hoy, y bueno, listo, es una derrota, como tantas en la historia. Como lo derrotamos con un movimiento social que generó un movimiento de medios que produjo una explosión periodística y una explosión de libertades totales en el país, donde nadie, ni del gobierno, ni de la derecha, ni empresarios, nadie podía atreverse a... Se parecía al 2001 acá, cuando se gritaba a Alemán, ¿no? Se le pateaba ahí en la plaza pública y se gritaba a cualquier jerarca del Estado de los privados. En Venezuela nadie podía decirle nada a los oprimidos, ¿eh? En el año, desde el año 2002 en adelante, en realidad desde antes. Y eso lo que hizo fue potenciar ese sentido de poder social, ese sentido de movimiento con poder social. Poder social que es capaz de traer a un presidente, derrotar un golpe, reponer los derechos democráticos y las libertades, o sea, lo que se llama la democracia formal, y luego continuar y no parar. Eso es lo que le dio fuerza a los medios. Por eso surgen tanto. ¿Y por qué surgen? Porque son orgánicos a la sociedad, al movimiento. ¿Qué es la sociedad en movimiento? Las cooperativas, los consejos comunales de poder, los sindicatos nuevos, todos. Son 23 organismos, los comités de salud, comité de tierra urbana, comité de tierra rural, guardias rurales, milicias campesinas. Son 23 organismos sociales de lucha o de acción o de organización y concientización. Eso es lo que le dio a los medios vida propia. Si no hubiesen sido algunos medios, varios, decenas, muy importantes, han podido surgir, pero no esa explosión de medios que no tiene parangón porque no hay un movimiento social de esas características, lamentablemente, hoy en América Latina. Me quedaba pensando, Modesto, cuando te llamamos en ocasión de las últimas elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, era muy fuerte el punto que analizábamos con respecto a la burocratización que se estaba dando, que por ahí en ese momento decíamos imposibilitaba el fortalecimiento del poder del poder popular en las comunas. Y escuchándote ahora, se me ocurre esto, ¿no? ¿En qué sentido vos pensás que esta generación de medios comunitarios está ayudando, si es que es así, a que ese poder popular, ese proceso de formación del poder popular se esté conformando en Venezuela? Poder popular es una frase difusa, es un concepto difuso porque no expresa bien a través de qué organismo y con qué mecanismo de regulación de Estado. Sí, estoy pensando en las comunas, puntualmente. Correcto. Las comunas o el poder comunal. El Consejo de Poder Popular, que es el nombre, es el organismo más avanzado de poder popular, orgánico, visible, con mecanismo propio de regulación de Estado, que le ha sacado a los ministerios poder, no solo de gestión político, institucional, también económico. Tienen presupuesto propio para hacer sus viviendas. Los que están construyendo o asumiendo buena parte del costo de los desastres causados por las lluvias en esta semana, son el Poder Popular y el Estado. Los consejos comunales han destinado parte de su presupuesto regular del año, son 3.000 millones de bolívares, que son algo así como $1.200 millones de dólares por año que reciben para su autonomía de gestión. Bueno, han destinado una parte para resolver el problema de vivienda inmediata para los que se quedaron sin vivienda, que son centenares. Y el Estado, el gobierno, por eso Chávez se puso al frente de la recuperación. Ahora, ¿y sabes por qué se puso al frente Chávez? Porque la gente no quería, lo pueden ver en un video en Aporrea, la gente no se quería ir del cerro que se estaba cayendo por lluvia hasta que no viniera Chávez. Chávez vino y la gente se fue. Se fue con él a otro lado para no morir. Ahora, ¿saben por qué? Lo que no está dicho ahí, que la gente no tiene credibilidad, no tiene confianza en las burocracias intermedias. Claro, solo en Chávez. Entonces solo Chávez, eso es muy bueno, pero es muy malo, porque es un ser finito, por definición. Entonces, los medios comunitarios son como el vehículo, el sistema sanguíneo que permite que el poder popular que se está construyendo en Venezuela sea real. ¿Por qué? Porque lo alimentan de ideología, de información propia, autónoma, porque lo alimentan de cultura nueva, de valores nuevos de conducta social, lo que se llama en Venezuela los antivalores. Y porque, por ejemplo, que un niño no puede ver pornografía, que no es un derecho del adulto o de la sociedad o del niño ver pornografía. El Estado tiene que actuar, o el Consejo Comunal o la sociedad. Entonces se han construido 1,100 y algo de comités de control de contenidos de televisión. Yo no conozco, si lo hay, yo quiero conocer otro caso similar en la historia de la televisión. Comité debe haber, pero a nivel estatal o institucional de algún tipo, pero 1,100 comités de ciudadanos que se organizan para verificar que la televisión pública y privada no viole en la ley resorte, la ley de audiovisual de que regula el periodismo allá. Coño, yo no conozco, y menos en esa cantidad. Es lo que le da ese poder social. ¿Y quiénes visibilizan eso? Los medios comunitarios. ¿Quiénes los hacen circular? Los medios comunitarios. Globovisión tiene 127 denuncias jurídicas o criminales por violación al Código Civil y Código Criminal. Eso no es un problema de medios, es que violan derechos de niños, derechos de abuelas, derechos de ciudadanos. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el poder en las empresas. El poder de los obreros nuevo, desde hace 2 años, no más, a partir de Techín comienza en realidad eso, que es el poder del Consejo de Trabajadores y del Control Obrero, dos cosas distintas, una para la gestión y otra para la acción. Y eso está conformando un nuevo sistema de poder obrero autónomo, ya no hay dueños de empresas ahí, del Estado en este caso. ¿Quiénes hacen visible eso? Los medios comunitarios. Y algunos medios del Estado, pero dominantemente los medios comunitarios. Por eso digo, son la sangre del poder popular en construcción. Seguimos escuchando a Modesto Emilio Herrera. Estamos aquí en Latinoamericano. Estamos desde el Salón del Banco Credicop. Invitamos a todos aquellos. Nos queda 1 hora de programa, si quieren acercarse. Una vez que terminemos, vamos a estar probando las arepas que hicieron nuestras compañeras. Por ahora lo que hacemos es irnos a la tanda. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste, Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. ¡Uy! Mira. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Seguimos aquí en Latinoamericano, en este momento ya la hora es las 9 y 7 minutos, en este viernes 3 de diciembre del año 2010, estamos aquí en el Salón del Banco Credicop con Modesto Emilio Guerrero en esta doble jornada, Latinoamericano con público y la presentación del libro Medios y Poder en Venezuela. Si querés comunicarte con nosotros, enviarnos una pregunta, hacernos algún comentario, podés hacerlo al 15-6154-0359. Tenemos algún mensaje que llegó, ¿no? Sí, un saludo de Cintia Medina, que también es compañera de FM Moreno, que está con una oreja escuchando a los concejales hablando del presupuesto del año que viene y con la otra escuchando a Modesto Emilio Guerrero y al Latinoamericano, felicitándonos porque está saliendo todo muy bien. Bueno, por obsequio de los realizadores de esta edición El Ojo en la Lupa, al final del programa estaremos sorteando un libro para aquellos que se encuentran aquí en el público, que tal vez no tienen los 30 pesos, no pueden comprarse el libro. Honestamente lo decimos porque estos son emprendimientos que siempre cuestan mucho y por lo tanto cuando uno compra un ejemplar de este tipo permite también ediciones próximas con similares contenidos o mejorados. Entonces, aquellos que no pueden... Les damos la posibilidad que nos acerquen un papelito con su nombre y al finalizar estamos sorteando Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Y ahora, pidiéndoles permiso a los que se encuentran aquí y a Modesto Emilio Guerrero, vamos a pasar a un pequeño segmento del latido más tradicional, podemos decirlo así. Si Mariano lo quiere de esta manera, escuchamos la siguiente presentación. La verdad es que hay todo tipo de miles de documentos en los cuales se habla precisamente de América Latina. Los documentos muestran el esfuerzo por cortejar a países de Latinoamérica para aislar al presidente además, Hugo Chávez. De las consultas acerca de la salud física y mental de la Argentina, Cristina Kirchner. Y el Perú, ¿cómo cae en esta historia? Hasta el momento, según la página Bloyer, solo se sabe que existirían 1.388 cables provenientes de la embajada norteamericana. Evo Morales, con documentos de WikiLeaks, Evo Morales padece un tumor cerca de la nariz, lo dijo el ministro de Defensa. Se asegura de que en Paraguay, Estados Unidos habría llamado a verificar en las elecciones del año 2008, inclusive los datos biométricos de los distintos candidatos a los comicios. El primer cable que habla directamente sobre Colombia fue escrito en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia el 13 de noviembre de 2009. Hablando de temas de seguridad regional, Jobim reconoció de manera implícita la presencia de las FARC en Venezuela. No, no hay ninguna diferencia, hoy todos hacen chimentos. ¿Viste? Sí, como, sí, verdad, verdad, verdad. Todos hacen chimentos. Se dijo en casa de gobierno que sí. Los chinos parece sí. Que no se... Siempre será un intruso, siempre será. más de 250.000 archivos secretos de este tipo. Estado de salud de Evo Morales. ¿Va de vuelta? Bueno, más de 250.000 archivos secretos de este tipo. Nada, la bipolaridad de Cristina, los problemas gástricos de Néstor Kirchner, tumores de Evo Morales, no sé, digo, el talle de pantalón de Alan García, ese tipo de noticias fueron las que hizo trascender WikiLeaks con estos cables ultra secretos que nos tuvieron ocupados toda la semana en varios medios. Desde hoy nos reíamos en la presentación, desde Viviana Canosa, pasando por Jorge Rial y Magdalena Ruiz Iñazú, todos estuvimos hablando de eso esta semana. Buscando ahí un poquito desde dónde agarrar la noticia, estuve leyendo lo que dijo James Petras al respecto. Me parece que está bueno para compartir que, en palabras de Petras, decía: lo de los archivos le vino justo al gobierno para desviar el eje de atención. Porque Obama congela por 2 años los salarios de 3 millones de funcionarios federales, es un momento de gran crisis interior y hay posibilidad de una guerra en Corea. Y resulta que ahora la noticia es WikiLeaks y la amenaza que representa para Estados Unidos. Son declaraciones de James Petras para la agencia TELAM de Argentina. Yo estaba pensando, en realidad lo que nosotros escuchamos, lo que ahora sabemos sobre WikiLeaks, es lo que básicamente el diario El País, el grupo Prisa, ha decidido transmitir, comunicar sobre lo que le pasó a WikiLeaks. Digamos, tampoco es que solo podemos decir que esto es lo que hay ahí. No sabemos qué otra información, que obviamente no sabemos si el grupo Prisa le interesará comunicar. Hay un proceso interesante de que estos 4 grandes diarios del mundo lo vienen analizando hace 2 meses y lo van soltando a cuentagotas. Incluso se habla de negociaciones con el Departamento de Estado respecto a qué soltar y qué no. Hasta ahora, y bajo la posibilidad de que lo sigan haciendo, porque dicen que hay más archivos, da para sospechar que de los gobiernos sobre los cuales se habla son gobiernos que no son necesariamente aliados con los Estados Unidos, son gobiernos del tercer mundo, en su gran mayoría. Pero respecto, y tal vez le abro un poquito a Modesto Emilio Guerrero en torno a su interpretación, hay algo que me parece interesante analizar porque escuché 2 miradas que es interesante desarrollar. ¿Por qué sucede esto en este momento? Porque efectivamente tenemos un imperio en decadencia, esto es, porque se está derrumbando el imperio norteamericano y estamos viendo las filtraciones que esto genera por la pelea de los grupos poder, de los grupos de poder dentro de los Estados Unidos, o efectivamente estamos al frente de marionetas que digita el Departamento de Estado respecto a qué se dice, a qué no, respecto a lo que dice James Petras, de que efectivamente con esta idea de difundir los cables reservados de WikiLeaks se están ocultando otras informaciones. No me parece menor el análisis previendo y teniendo en cuenta la presencia de Estados Unidos en América Latina y el momento político internacional que estamos viviendo, ¿no? Igual algo de lo que WikiLeaks en general difunde, más allá de estos chismes de vieja con ruleros y escoba en la puerta de la casa, sí sabemos. Digo, también muy por lo bajo trascendió esta semana que en momentos de guerra contra Afganistán WikiLeaks distribuyó fotos que comprometían bastante estas cosas que suceden en las guerras de los errores, de ay, bueno, no, era una escuela, ups, me equivoqué, no era ahí donde quería bombardear. Digo, este tipo de cosas también circulan por este medio de comunicación y esto es lo que no trascendió tanto. Me parece que esto es lo que más influye en que ahora muchos de los congresistas de Estados Unidos quieran declarar como una agencia terrorista a WikiLeaks. Claro. Yo creo que esta vez un tipo al que yo respeto mucho como Petra se equivoca. No porque no sea verdad lo que dice, sino por el uso que le da a las dos verdades que cuenta. Efectivamente, lo de la política de Obama para 3 millones de trabajadores es así como él lo dice, pero esa política iba a pasar por debajo de la mesa igual, salvo en los periódicos que critican o medios que critican a Estados Unidos como imperio, dentro y fuera de Estados Unidos. Porque iba a ser noticia de la Fox o de la CNN con escándalo público, si es una medida correcta para ellos, dañar trabajadores, hasta que los trabajadores se levanten como en Europa y pongan en primera plana su lucha o el problema. Y en Europa eso es lo que ocurre. ¿Por qué en Europa no pasó por debajo de la mesa en 7 países lo mismo que Obama va a hacer en Estados Unidos? Porque en Europa se levantaron los sindicatos y los movimientos laborales y lo pusieron en la tapa de los diarios y las pantallas del mundo. Esto hay que verlo con cuidado o con mesura, con cierto carácter. Hay que sacarle todo hálito o inspiración policíaca, todo carácter conspirativo, aunque haya policías y aunque haya conspiraciones. No existe política sin conspiración y no hay Estado sin policía. Puede ser que termine siendo Julian Assange, el inventor de WikiLeaks, un agente de la CIA, puede ser, pero eso puede ser. El asunto es qué función cumple. Un tipo que revela, que da a la luz hace 5 meses o 4 meses o 3 meses, ya no recuerdo, el video tomado desde el helicóptero de Estados Unidos, donde el artillero del helicóptero y el filmador el otro filmaba como masacraban a civiles, creo que eran 12 o 14 civiles iraquíes. Coño, si ese es un agente de la CIA, es un agente de la CIA muy extraño, muy extraño. Yo le sacaría toda esa cosa policíaca o conspirativista que suele manejar Petras cuando hace análisis correctos. Él los hace correctos y luego lo embadurna de conspirativismo y ahí se le va la mano. Porque uno ya no termina olvidando que los estados tienen relaciones complejas y que el que da esa información es un soldado que en el terreno de la corrupción podríamos llamar un arrepentido. Es un soldado con una grave crisis de conciencia que puede terminar en el FBI, pero puede terminar. El tipo rompió con la política guerrerista de Estados Unidos en Irak, ese sargento, y decidió, como él no es militante y no conoce otra cosa que la conspiración y las Fuerzas Armadas, y lo pusieron a trabajar casi en calidad de castigo en el sistema informático en Irak, por donde traficaba toda la información de las embajadas, él lo que hizo fue una travesura, copió en un CD de música toda la información, 250 y tantos mil cables de tráfico diplomático de las embajadas de Estados Unidos con otras embajadas, y se la fue a dar a un medio que no era WikiLeaks. No existía WikiLeaks en el año 2005, es creado en el 2006, la iba a dar a otros periodistas o grupos de periodistas, y terminó dándosela a este muchacho, porque este muchacho se atrevió, porque este muchacho es otro pirata informático, es un geniecillo de la burguesía australiana, incursionado en la vida económica e informática de Estados Unidos, que termina siendo un agente involuntario de la información pública de los estados. Ese es el fenómeno rescatable. ¿En qué termina cada uno? Antonini Wilson no era del FBI, era un parásito de la economía venezolana que vivía del Estado, funcionarios de Estado y de los capitalistas privados. Y terminó siendo un hombre del FBI comprado. Y a ese hombre de 2 metros jamás se le ocurrió. Es gordísimo, no puede ser agente policial. Mide como 2 metros y pesa como 200 kilos. ¿Qué agente policial le puede ser? Torturador. Nosotros tenemos agentes policiales así. De ese tamaño, pero no pueden correr mucho. Mira que le podemos echar una... Entonces puede ser torturador, no otra cosa. Bueno, y Antonini Wilson terminó siendo hombre del FBI bajo su protección. Ahora trabaja para una agencia del FBI en Miami. Pero él no pensaba hacer eso. Termina por las circunstancias en las que queda atrapado. ¿En qué termina WikiLeaks? No lo sabemos. Lo que yo sí sé es la función práctica que cumple. Nadie, salvo en esta... Escuchen bien. ¿Cuándo la humanidad presenció tamaña revelación de documentación, aunque no toda sea valiosa, de primera mano o de alto valor político o militar? ¿Cuándo? Solo cuando cayeron imperios. 1917 Rusia, 1918 el Imperio Austrohúngaro, 1945 el Imperio Alemán, el Imperio del Mikado japonés y el pequeño Imperio Italiano, o cuando caen dictaduras, como acá, que se encuentran los archivos del Cóndor, o como en los juicios de Moscú del 39, que también se descubrieron o se traficaron informaciones de los juicios. Ok, solo en situaciones así, y aquí ocurrió porque el secreto está en lo primero que decías tú, El WikiLeaks es el signo de la enfermedad de un imperio en decadencia. Esa enfermedad de imperio, esa decadencia, tiene su proceso, y WikiLeaks es una de las manifestaciones de esa enfermedad. Está la manifestación bancaria, está la manifestación social de luchas, de huelgas en Europa, que no las pueden controlar. Hay varias manifestaciones afiebradas de esa enfermedad, de esa purulencia del imperio, y WikiLeaks lo que ha hecho es revelar desde adentro, porque Julian Assange es del imperialismo, aunque puede terminar en un grupo ecologista de izquierda o en un grupo anarquista o en la CIA, y el que le da los datos a él, no es el, son como 1,000 que le dan datos, son todos antisistémicos dentro del sistema, gente que no soporta lo que ve o lo que hizo en Irak, Afganistán o en las agencias privadas de que Estados Unidos contrata para hacer la guerra en Colombia o en Afganistán. Y ahora a mí me parece que tanto lío para enterarnos de nuevo que los embajadores norteamericanos hacen confabulaciones, que hacen golpes de Estado, que espían a los demás. Nos enteramos de algo que medio que ya sabíamos, me parece, también, que está sucediendo. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Estamos desde hoy escuchando algunos temas que son del Frente de Artistas Militantes. Antes de escucharlo, ¿querías decir algo, Martín? Sí, que cuando vengamos del tema, vamos a hablar con dos de los representantes de esta edición, El Ojo en la Lupa, que fueron quienes decidieron publicar el libro Medios y Poder en Venezuela, a por rey de la prensa comunitaria, porque la publicación de libros también es una forma de crear y desarrollar comunicación alternativa, y vaya si lo es. Necesitamos mucha formación y los libros son fundamentales para esto. Estarán aquí Fabiana y Pablo, luego del tema musical, charlando con nosotros. Ahora nos vamos a ir escuchando Días y Días. Hay días en los que no creo ni en mamá y vendo caro todo lo que aparece. Hay días en los que ni ok ni regular, ni servicial ni paso al frente. Hoy no me pienso levantar por menos de lo que nunca he valido. Son esos días en los que no se puede contar conmigo, muerdo sin ladrar. Si ando contra el tráfico, no insista en amarme, ni pase sin tocar antes que. Hoy no estoy para nadie, incluyéndote, y deja tu mensaje, mujer. Dame un día así y otro también, a llévele y llámale. Que hoy no estoy para nadie, deja tu mensaje, mujer. Dame un día así, dame un día así, dame un día así y otro también, a llévele y llámale. Hey, hey, hey, hey. Hay días en los que soy fácil de querer y doy de mí lo que ni soy ni tengo. Y hay días negros en que te quiero perder sin solución, ni pena, ni regreso. Hoy soy propenso a cuestionar cualquier sistema o reglamento. Hoy me atravieso y no doy plazo, visa, ni te quiero. Hoy me cuesta amar. Si ando contra el tráfico, no incita que llegarme, ni pase sin tocar antes que. Hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día así y otro también, a llévele y llámale. Que hoy no estoy para nadie, deja tu mensaje, mujer. Dame un día así, dame un día así, dame un día así y otro también. No hay motivo alguno aparente, sé bien que no depende de ti. Abrázame fuerte si sientes que me entiendes, y sálvame del mundo y de mí, que no me aguanto así. Si hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día así y otro también, a llévele y llámale. Que hoy no estoy para nadie, así, dame un día sí y otro también. Ayer me le llamaré, dame un día sí, dame un día sí, dame un día sí y otro también. Ay, como dice David, baja la banda, baja la banda, pues, baja la banda, cuando la tumba se manda, David, sí. Estamos ya llegando a que se termine este programa, nos queda un poquito más de media hora. Seguimos aquí en el Salón del Banco Credicop y estamos ahora con otros invitados, ya no con Modesto. Sí, antes de presentarlo tenemos que decir que Walter, del barrio Salas, aquí cerquita del Centro Moreno, manda un saludo y pide a alguien que le compre un libro que no puede venir, que después se lo paga. Y también mandaron un mensaje Javier de Perú y otro Javier de Colombia, ¿sí? Javier es de distintos países de América Latina que están escuchando en este momento Latinoamericano por www.fmmoreno.com.ar. Antes les recuerdo a todos, no se vayan todavía que están por preparar las arepas. Las están calentando ya, llegan en cualquier momento. Creo que se quedó tanta gente por eso, ¿no? Me parece, ya a esta altura de la noche. No, es el programa, que está muy... Son muchos todavía, ¿eh? Tenemos que decirlo. Dudamos en algún momento si íbamos a llegar hasta las 9:30 con tanta gente aquí. Y vamos a poner menos sillas. Claro. Bueno, estamos con Fabiana Arancibia y Pablo Marrero, que son integrantes de Eco Ediciones, de esta editorial, que como parte de la edición El Ojo en la Lupa, publicaron Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la Prensa Comunitaria. Buenas noches, gracias por acercarnos la posibilidad de presentar este libro en primer lugar. Yo diría buenas noches, gracias por darnos el lugar para presentar el libro. Nos agradecemos mutuamente. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. En primer lugar, preguntarles, ¿qué es, cómo nace la necesidad de fundar Ecoediciones, esta editorial que ya va, si no me equivoco, este es su segundo libro, o tienen otras ediciones más? No, son 13 libros realidad. Lo que pasa son diferentes colecciones, y este es el segundo libro de la colección El Ojo en la Lupa, que es una colección de investigación periodística. El primer libro es las leyes del terror, vinculada a la ley antiterrorista en la Argentina, que seguramente saben que está funcionando, que existe todavía. Donde se hace una investigación de este tema. Este es el segundo libro, y yo le voy a adelantar una cosa, es decir, Ecoediciones es parte de un proyecto más global, que es la Red Eco Alternativa, que es una cooperativa de trabajo dedicada a la comunicación y la cultura. Es decir, no nace independiente, sino es una fundación, algo que funda, que crea la Red Eco, con una visión más abarcativa de la comunicación. Es decir, pensamos que los libros son parte importante de la literatura en general, fue una parte importante de la comunicación. Entonces arrancamos ese camino, pero sería bueno que en todo caso, pues si no, no van a conocer la otra parte, que es la Red Eco. Entonces, pues nosotros decimos, la Eco Ediciones es parte de la Red Eco, fundación de la Red Eco, pero ¿qué es la Red Eco? Eso le dejo a Fabi para que lo... Bueno, buenas noches, gracias por estar acá y bueno, un lujo poder acompañarlo a Modesto, que hace bastantes años que compartimos ideas, debates y distintas mesas y convocatorias. La Red Eco es un colectivo de comunicación y cultura, como decía Pablo, alternativo, que nació en el año 1998 y que se llama Red porque desde su acto fundacional, quienes participamos en ese momento, pensábamos que era necesario la articulación de los distintos medios alternativos, comunitarios, populares, en un espacio donde podamos ir tejiendo mensaje, agenda, donde socialicemos la información, donde no concibamos a la información o a la comunicación como una mercancía que se compra y se vende, sino una herramienta de batalla política, ¿no? En el plano de lo que tiene que ver con la batalla cultural, la batalla de las ideas que le decimos nosotros. Bueno, el intento de ser una red, de la Red Eco, se frustró, pero siempre en quienes participamos de su crecimiento estuvo presente la necesidad de crear estos espacios de articulación de los medios comunitarios. Un poco haciendo un paralelo mínimo con lo que planteamos esto en este libro, que es el avance que tuvo o que tuvieron los medios alternativos en Venezuela en ir gestando un sistema, ¿no? Un sistema de medios, porque para poder hacer frente al gran poder que tiene la comunicación del sistema es necesario oponerle otro poder con otra forma de construirse y con otro objetivo, que es el poder de los medios alternativos. Y la Eco simplemente es un granito más de arena dentro de una cantidad de proyectos comunicacionales, como son los compañeros de esta radio y como hay muchísimos, que hoy por hoy nos agrupamos en distintos espacios de articulación en nuestro país. Bueno, la idea es poder ir avanzando en un proceso en que todos los que nos concebimos como proyectos o herramientas que aporten a la transformación social, como decías vos al principio, podamos ir encontrándonos en el camino de la práctica y del debate en un espacio que nos permita tener mucha más fuerza frente al poder de los medios, que no son otra cosa que parte de un poder, ¿no? Que no nos gusta, que lo queremos cambiar y del cual tenemos por ahí distintas visiones a largo plazo, distintas formas de pensar que es posible construirlo, pero yo creo que la diversidad, el respeto a las identidades y el compañerismo y la solidaridad pueden ser lo fundamental para que diferencias que son a veces circunstanciales puedan saldarse y podamos seguir caminando juntos. Fabiana, ustedes conocen lo que es la experiencia venezolana y en ese sentido, ¿qué creen ustedes que nos queda a nosotros aquí en Argentina aprender de la experiencia venezolana? ¿Qué pasos, digamos, nos falta poder ir caminando? Y también, ¿qué nosotros podemos contribuir a lo que está sucediendo allá en Venezuela? Yo, una primera opinión, me parece que la diferencia es fundamental vinculado y la que se puede aprender de Venezuela, o por lo menos lo que yo tomo, pues muy personal, subjetivo, es la creación, es la participación y la creación de poder propio. Esa es la diferencia tremenda. Es decir, yo creo, por lo que conozco y por lo que el tema está central, que no se trata de apoyar un proyecto, apoyar a tal tipo, sino construir, crear críticamente, es decir, tener capacidad propia, por ejemplo, lo que hacen ustedes, de poder tener una radio y llevarla adelante. Esto va más allá incluso del gobierno que sea, un gobierno que la apoye o un gobierno que se los tire encima, no importa. Es decir, y la capacidad de esa creación y de articular esas creaciones con las diferencias que haya de este lado. no es pequeña cosa, es fundamental. Nosotros estamos muy acostumbrados, una parte de nosotros está acostumbrado a delegar. Es decir, yo delego en los diputados, yo delego en tal puntero, yo delego en tal cosa. Eso es lo que hay que terminar, en mi opinión, hay que terminar de delegar y construir poder propio en el ámbito que esté, en este caso de la comunicación, y poder crítico, que también se pierde, y se pierde mucho, o por lo menos yo lo veo mucho en la Argentina en estos momentos. Poder crítico, el poder crítico no es criticar para voltear, es criticar para construir. Entonces me parece que nos falta mucho de eso, mucho de eso. Esa es mi opinión. Sí, ¿cómo podemos contribuir al proyecto bolivariano? Lo mejor que podemos hacer por Venezuela es tratar de hacer lo que dijo Pablo acá en nuestro país, ¿no? Porque si uno ve a América como un proceso en su conjunto, a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando nos pensamos en función de una red latinoamericana de comunicación alternativa. Bueno, es prácticamente imposible o muy difícil pensar esa construcción a nivel de Latinoamérica si en cada uno de nuestros países no se van haciendo experiencias de construcción dentro de nuestros territorios de esas redes, ¿no? De ese trabajo en red. Es complejísimo pensarnos en función de poder articular con otros medios alternativos de América Latina si en nuestro país o en otros países no hay intentos de avanzar en construir espacios de articulación nacionales o regionales. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que en los demás países de América Latina se avancen en procesos, se inicien procesos, se piensen en procesos de participación popular como el que está viendo en Venezuela, con todos los problemas que eso implica. Y yo básicamente, y por ahí en esto peco siempre de ingenuidad o de idealismo, creo que el tema de la honestidad, del compañerismo y de la solidaridad son tres elementos que son básicos para no mirarnos el ombligo. Como yo siempre digo, bueno, la ECO porque siempre apuesta a construir con otros, el trabajo en red, en momentos a costa de propio esfuerzo que uno le resta a su propio proyecto. Y porque nuestra idea no es pensar que la red ECO es el medio de comunicación alternativa que va a poder jugar un papel no, nosotros nos pensamos siempre en función de articular con otros, que nos parece que es ahí donde está la fuerza de la construcción, ¿no? En el trabajo con el otro, en la discusión con el otro, en brindar nuestras herramientas al otro y tomar del otro lo que el otro nos puede dar. Perfecto, estamos aquí con Fabián y con Pablo, estamos conversando sobre este nuevo emprendimiento, vamos a decirlo así, de la red ECO, una red de medios alternativos y comunitarios. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir un poquito a la tanda, así vamos terminando con este programa de Latido Americano. Ya volvemos, no se vayan. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Thank you. pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida, ¡bombo! ¡Viva la gente! Y aquí seguimos. Seguimos en Latinoamericano. Faltan 18 minutos para las 10 de esta noche, viernes 3 de diciembre. Hay algunos compañeros que están preguntando, y el vino y las arepas, esto, todavía nos quedan 18 minutos de programa. Les pedimos a todos que esperen, seguimos aquí con Modesto Emilio Guerrero en esta presentación especial de Latinoamericano del libro Medios y Poder en Venezuela. Modesto, aprovechando que recién hablábamos de un proyecto editorial, ¿sí? Se sabe que la revolución bolivariana en el campo de la publicación de libros es muy activa, está permanentemente publicando muchísimos trabajos. Contanos un poco cómo será ese proceso de publicación. Es un proceso que comenzó un poco tarde, porque arrancó en el año 2003, y la Revolución Bolivariana, lo que se conoce como eso, inició en el año 1999, pero comenzó con el aceleramiento propio que da el entusiasmo por algo tan sensible como la lectura o como la publicación. Y como eso es masivo de entrada, no puede ser de otra manera, es como publicar un diario, entonces adquirió rango social, carácter social. Y como hay una vocación gubernamental para eso, facilitó la tarea, porque facilitó el presupuesto. Y luego los medios comunitarios, y también ahí los medios públicos del Estado, ningún medio comercial que se conozca, ayudaron a multiplicar la necesidad y el uso del libro. Entonces, ¿qué resultados generales así se pueden mostrar? Que se publican por año 54 títulos, perdón, se publican 3 títulos por día. Eso hay que multiplicarlo por 365 días. De todos los temas, infantil, de todos los temas. Se han publicado 87 millones de ejemplares de libros de todos los temas y el 24% de esos 87 millones han sido repartidos gratuitamente a los consejos comunales, a las federaciones campesinas. Por ejemplo, hace una semana estuve en Caracas, o regresé de Caracas, fui a presentar, no este, el nuevo libro 12 dilemas de la Revolución Bolivariana, invitado por la editorial del Estado, El Perro y la Rana. Y se le entregaba el premio Pensamiento Crítico, que este año lo ganó Enrique Dussel, que es un teórico marxista argentino, radicado en México, un filósofo marxista argentino. Y se ganó el premio. Bueno, se publicaron 2.000 ejemplares del libro de Filosofía Política de la Liberación, se llama, y se repartieron la misma noche, gratuitamente. El precio promedio de un libro publicado por El Perro y la Rana, que es la que hace esta cantidad masiva de publicaciones, si lo lleváramos a pesos argentinos, serían 3 pesos. Un dólar son 3.90, 3.70 por ahí, ¿no? Bueno, serían 3 pesos, ¿eh? Redondeando, 3 pesos. Hay libros de 1 peso, libros de 700 páginas o 300 páginas, no importa el tamaño del libro. El libro es un bien común, es un bien cultural común. Luego, es casi como el pan. Se vende más, incluso más barato que el pan, es el libro. Y hay libros de colección con tapa dura que pueden costar 10 pesos. Por ejemplo, ¿Quién inventó a Chávez?, que se va a publicar el año que viene, 40.000 ejemplares con tapa especial, de lujo, yo qué sé, va a costar 10 pesos. 10 pesos argentinos, que serían algo así como 15 bolívares. Eso es todo, o sea, accesible. No solo se alfabetizó, que fue la primera tarea de lectura y de publicación. ¿Para qué vas a publicar si hay 1.500.000 analfabetos? Primero se alfabetizó, luego se hizo una gran campaña y ahí comenzó a producirse libros a montones. Todavía no hay una evaluación de qué resulta con esa cantidad masiva de libros. No sabemos si están sirviendo de chimenea para tapar los huecos del techo o se usan. Probablemente se use para todo eso, pues. La gente lo va aprendiendo, pero lo que sí hay es una instalación. ¿Sabes qué me sorprendía de la Feria Internacional del Libro de Venezuela hace una semana? Que mucha gente va a comprar libros como si fuera al supermercado de los chinos, va con una bolsa. Ajá. Una bolsa, no sé cómo se llama, una bolsa grande de cargar. Ajá. Va con cajas. Primero los obreros van a comprar libros, ya ahí es una novedad. Eso acá no lo he visto. Eso se ve en algunos países, muy raro, en Cuba se ve mucho, pero acá no. Primero porque acá se cobra la feria, ¿no? Acá cuesta muy caro entrar. Allá es libre. Y es al aire libre, es entre árboles, en un parque de la ciudad. Y luego, esto lo vi este año, no el año pasado ni el anterior. Van con cajas o con bolsas a comprar libros, porque son tan baratos que tú no compras uno, dos o tres, compras 20. Compras 20 libros. Y a veces compras varios del mismo título. Yo tuve el placer de ver cómo compraban. El libro mío salió a la calle un día antes de comenzar la feria. Y quedó entre los tres libros más leídos, este 12 dilemas de la Revolución Bolivariana. Y ponían cerros así de 50 libros, ¿eh? 50 libros, columnas de 50 libros. Y volvías en media hora y no habían, porque es que lo compraban de a tres o de a cuatro para regalarle a la vecina, al amigo. ¿Y quiénes eran? La mayoría profesionales, pero una buena minoría eran trabajadores, que los medías por su vestimenta, incluso por el gesto, la compostura ante el libro. El obrero no ve un libro igual, o el trabajador o el pobre, que un profesional o un intelectual. Hay una relación distinta, visual, con el libro. Y eso tú lo notabas ahí. Entonces se ha hecho popular. Yo no sé todavía, no existe, el Estado no ha hecho un balance, una evaluación del resultado. Lo último que se está haciendo son, no se llaman comités, tiene otro nombre, llamémoslo comités, de promoción de lectura. Hay más de 380, casi 390 comités de promoción de lectura en todo el país. O sea, entre los indígenas, a quienes se les imprimieron 3 millones de libros con sus leyendas, sus mitologías en su lengua, para que recuperen y se recupere la tradición oral, se escribe, o se transcribe sería, y se le publica en forma multimediática. Entonces los propios indígenas, que en Venezuela no eran ciudadanos, no tenían cédula de identidad, no eran ciudadanos, como acá lo son, aunque los traten mal, pero allá no existían como personas. Ahora tienen medios y leen libros, aunque sea en su propio idioma, y algunos en idioma extranjero, como dicen ellos. Interesante, Diego, se nos está yendo el programa, pero me quedaba pensando en esto, ¿no? Los compañeros de la Red Eco en el bloque anterior planteaban esto de la necesidad de construir pensamiento propio, de construir pensamiento crítico, y si en esta otra pata que vos traes ahora de facilitar, digo, de dónde uno se agarra para construir ese pensamiento propio, ese pensamiento crítico, si no es teniendo acceso a esto, primero a la alfabetización, a la comida, a los bienes culturales, digo, por decirlo de alguna manera, digo, qué importante, ¿no? Esto último que mencionás, ligándolo con lo que planteaban. Creo que es la conquista más importante de la Revolución Bolivariana, ¿eh? La misión barrio adentro y las demás misiones se pueden dañar. Esta está en la cabeza. Sí, la posibilidad de un cambio a otros niveles, sí, totalmente. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Vamos a comenzar la despedida, arrancando por el agradecimiento a Modesto Emilio Guerrero de haberse acercado hasta aquí. Yo quería decir algo respecto a esto. Nosotros, que con Leo, algunos otros compañeros, venimos tratando de impulsar medios alternativos de hace ya varios años, y él lo refleja, no esto, sino lo que sucede en Venezuela. Cuesta muchísimo que intelectuales del fuste de Modesto Emilio Guerrero se presten actividades de estas características, que tengan tanta predisposición a conversar con radios como FM Moreno, como Latido Americano, cada vez que nosotros se lo solicitamos. Muchos que son socialistas, que se plantean revolucionarios y militantes, cuando los llamás y decís, soy de FM Moreno, no, la verdad es que tenía una reunión, discúlpame. Sin embargo, claro, no, igual, telefónicamente, ni siquiera la pretensión de que vengan hasta los estudios. Sin embargo, Modesto ha demostrado ser una persona coherente en este aspecto. Él lo resalta incluso en el proceso bolivariano en torno a la participación de intelectuales de mucha trayectoria, con mucho recorrido en su país, en torno al lugar que le están dando a los medios alternativos y comunitarios para difundir sus ideas, su pensamiento, sus producciones. Así que yo pido un aplauso a Modesto por haberse acercado hasta aquí. A los compañeros de Red Eco Alternativo, de Eco Ediciones, que están con esta edición de El Ojo en la Lupa, si quieren saber más sobre la misma, ingresan a www.redeco.com.ar. Allí estarán las próximas, las anteriores, y supongo que también los puntos de venta de este libro de Modesto Guerrero. ¿En Moreno se sabe dónde se vende? En la casa de Pablo y Fabiana. Nos dicen que se comuniquen, que manden un mail, en tal caso, o se comunican con nosotros y nosotros lo hacemos con ellos y vemos la forma de acercarles el libro. Ahí está. Supongo que se escuchó, pero lo repetimos. El viernes 10, Leo. El viernes que viene se va a estar haciendo la presentación del libro en el oeste, pero en el más cercano, digamos, a Capital Federal, en Aedo, en el Transformador, Caseros y Lavallol, a partir de las 19 horas también, así que vamos a estar ahí, no escuchando ni participando, porque vamos a estar haciendo el programa nosotros, pero bueno, para todos aquellos que por ahí no pudieron participar hoy de esta presentación, pueden acercarse el viernes que viene allí en Aedo, a una cuadra y media de la estación de Aedo. Por supuesto, también el agradecimiento a todos los presentes que se hayan atrevido a venir a compartir este programa, de pasar 3 horas con nosotros aquí, escuchando Latido Americano y por supuesto también a Modesto Emilio Guerrero, al Banco Credicop, en la persona de Ángel Gómez, que fue el que nos facilitó la posibilidad de transmitir en directo Latido Americano en el día de hoy. Y si del viernes que viene se trata, solo recordar que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, es 10 de diciembre, y Latido Americano estará haciendo un informe especial sobre Colombia. Si de derechos humanos se trata, este es un país sobre el que hay que ponerle la lupa, y bastante. Sí, también agradecer a los compañeros de la radio que nos hicieron el aguante en esta actividad, a Mariano, bueno, a todos los compañeros también de Aguafuertes que están ahí esperando que le llevemos a alguno de los equipos que están todavía por acá. Y vamos a sortear el libro ahora, van a participar de este sorteo Damián, Seiza, Juan, Ariel, Edgar, Ivana, César, Juana, Ana, Javier, Echenique, Walter, Juan, Brizuela, Graciela, María Adela y Javi. Vamos a ver si Modesto saca el papelito y Cecilia Rodríguez que me apuntan acá a último momento. A ver quién es ganador o ganadora del libro. Hay que cantarlo como ese hombre de la televisión. Sí, sí, ¿no? Sí, por favor, igualito. ¿Sabes cómo se canta la lotería en Venezuela? Con una salsa. Y bueno, se toca, Modesto. Acá dice Edgardo, o Edgar. Edgar. Bueno, se lleva el libro, el compañero Edgar. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con un tema musical, sin antes comenzar a comer las arepas que están servidas allí en la mesa con dos interesantes y brillosas botellas de vino que nos están esperando. Así que, de nuestra parte, muchas gracias por todo. Hicimos Latido Americano, quien les habla, Martín Raffo, en la conducción también Leonardo Smerling, Daniela Devoto participando también de esta mesa, María del Cielo Posadas en la producción periodística y producción general, Cecilia D'Amico en la producción musical,